Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más, Domingo Familiar, Domingo de Super Libre, Domingo de Información Luchística, donde Ana Gutiérrez los saluda como cada domingo de 2 a 4 de la tarde, emocionada, contenta, feliz y todo lo demás, porque pues el día de hoy parece ser que este programa va a ser muy mexicano. O sea, chile, mole, picadillo y todo lo que salga, porque ya conforme vaya pasando el programa se darán cuenta. Por eso, pues nos tenemos que ir rápido con toda la información que traemos, pero por supuesto también el buen humor estará presente. Y asimismo los invitamos a que participen con nosotros a través de la página del Facebook de Super Libre y asimismo a los teléfonos en cabina 3613-2727, 3613-3088. Y para arrancar, pues darle la bienvenida a mis compañeros que de tres... solo tengo dos. Botamán, buenas tardes. Buenas tardes, Jevo. Muy contentos de estar aquí como todos los domingos. Y sí, falta el enojón de Paco Espinosa, estar enojado. Ha de venir haciendo corajes. Si no hace corajes, no es Paco Espinosa. Un saludo donde se encuentre, por favor, Paquito, tú tranquilo, ¿verdad? Porque si no, esto no va a terminar bien. No voy a hacer que, perdón, Botamán, no voy a hacer que le valga lo que se festejó el día de ayer. Sí, no, ya pasó el día. Aunque dicen que todo el año deben de festejarles, por cierto, un abrazo a todas las mamás. A todas las mamás y las mamacitas también, ¿verdad? Para que no se sienta nadie. Un abrazo muy fuerte. Y déjame presentar al profe Víctor antes de comentar lo sucedido ayer sábado. Profe Víctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Botamán. Buenas tardes, Ana Gutiérrez. Buenas tardes a todo el público en general que nos escucha. Pues una vez más aquí ya felices y contentos para hablar de lo que más nos gusta, que es la lucha libre. Antes, déjame mandarle un saludo, por favor, muy, muy en especial para mi hermano Mario, su esposa Lupita, para Cintia, mi sobrina, que me trajeron hasta acá a la cabina del canal. ¿Dónde está? ¡Ay, una vez! Es que yo traigo coche, hombre, se me descompuso y pues, no, yo te llevo, órale. Oye, sabes que conozcan pues, las instalaciones. Ahorita yo aparte creo que... Aparte de que son radioescuchas de Super Libre, y no porque Víctor esté aquí con nosotros, ya tenían... Es más, ellos cuando llegó Víctor ya no escuchaban el programa, no, es que todavía lo escuchan. No, y para Guillermo Comas, mi gran amigo, me da mucho gusto saludarlo. A ver, ¿cómo vas a presentar, jefa? A ver. Bueno. A Memito, ¿no? El querido Memito, ¿no? Que el día de hoy, bienvenido, Memito, es un gusto tenerte precisamente aquí en Controles. Qué gusto tenerte. Así dice todos, no te creas. ¿Verdad que no, Memito? No. Yo escuché que decía Memazo. Claro. ¿Memazo? ¿Por qué Memazo? Pues una vez, ahí Memazo, ¿por qué no ha venido? ¿Me dijiste así una vez? Dijo no, Memocos. No. Dijo Memocos. Memito. Memito querido, ¿no? Memocos dijiste, no sé si así. No, nunca en la vida, Memo, tú sabes. Besos también para allá. Un placer saludarte, mi querido amigo Memo Cos. Mientras nos ponemos de acuerdo, ¿cómo dice que nos va a fondear con música de banda y ¿no? Conexión Grupera todos todos los días. Ahora está, eso es no, por favor. De 12 a 6 de la tarde. De 12 a 1 de la tarde. De 12 a 1 y para que lo escuchen en el despertador también de lunes a viernes de 6 a 8. No, eso hablamos después porque la Java anda muy molesta contigo. No, te hablamos de ese tema. Bueno, mientras tanto, pues a toda la gente hablando, no es de fútbol este programa, pero una felicitación a la UDG que ayer logró el ascenso. Di que lloraste. Pues sí lloré, pero perdimos con la cara en alto, en penales, y ahí es un volado. Estuvimos a 5 minutos de ser campeones, desgraciadamente. Al final, un error del portero costó el empate y pues ya los tiempos extras y penales es un volado. Es lo mejor. O sea, ¿qué final, eh? Pero estuvo sensacional, la verdad, no hubo, todo tranquilo, nadie se pasó de rosca, qué bueno. Eso qué bueno, felicidades, ¿no? Felicidades a esa afición que sigue sabiendo lo que es la pasión del fútbol sin violencia, ¿no? Oye, y una, perdón que te interrumpa, pero de ahí hay una mezcla de todo mundo, Chivas, atletas, sí, no. De todo. Fíjate, qué bueno, ¿por qué? Porque... pues bueno. La mayoría iba a León en el 90%. Pero fíjate que muchos dicen que hoy los Chivas, los que somos Chivas, villamelones. Déjenme decirles que al contrario, ¿no? Creo que cuando desaparece Leones Negros, muchos se hicieron Chivas, se hicieron Rojinegros, se hicieron de otros equipos porque el equipo desapareció. Claro, en el 94. Entonces, creo yo que no es tanto de que los Chivas se hayan convertido ya ahora en Leones Negros, ni mucho menos, sino que creo que es esa afición que añoraba tener a su equipo en primera división. Digo, felicidades a todos los aficionados que de toda la vida le han ido a los Leones Negros, y para mi gusto, deportivamente hablando, es mucho mejor que Leones esté arriba, sí, no. Que Tecos, ¿eh? No, la verdad sí, y la verdad, nomás un detalle hablando de eso, ya para terminar, Raúl Padilla ahí celebrando, después de que desapareció a los antiguos Leones Negros, ahí celebrando, él no debería estar ahí. Pues y es más, parte de la institución. Pues sí, pero él fue el que primero es parte de la que está acabando con el deporte profesional en la UDG. ¿Dónde está el estadio de béisbol? También lo mandó a tumbar, o sea, ese señor no debería estar celebrando ahí. No, trae rollo porque ya se le salen las lagrimitas. Sí. Son los lentes. Oye, y no le mandes pedradas a Vergara tampoco, ¿eh? Ah, bueno, ya, estoy diciendo a Raúl Padilla que ahí sale. Él no debería estar ahí, porque sí, fue el primero que el deporte profesional en la UDG lo ha desaparecido. Sí, como bien lo dices, también fue el que mandó tumbar el estadio. El estadio de béisbol. Tan bonito estadio, ¿no? Ya es el terreno. Nunca hicieron nada. Está tristeza ver ese terreno ahí solo. Pero bueno. Circo. Exactamente. Bueno, después de esto, ahora sí vamos a ir a lo que tenemos mucha información y... bastante. ¿Y qué más vamos a hacer, Ana Gutiérrez? Creo que ya están llegando nuestros invitados. Sí, están llegando los invitados. Y bueno, antes de arrancar precisamente con nuestros invitados, déjenme decirles que el día de hoy tenemos mucha información, ya que estaremos hablando de lo que sucedió en la Arena México. Un tema polémico donde Princesa Suhey, bueno, pues está cambiando bandera. Una Princesa Suhey que la hemos conocido como una verdadera ruda, fue la mujer, la culpable, o más bien a la que todo el mundo le agradece que le haya quitado la máscara a Dark Angel. A Dark Angel. Y que obviamente pues es una de las mujeres que también, vaya calidad que tiene, ¿no? Princesa Suhey, muy buena ruda, que ha estado ahí con las ladies de Polanco, que a mí nunca me gustó el nombre para estas mujeres, y que bueno, pues han tenido roces muy interesantes, y el viernes no fue la excepción, profe. Así es una Princesa Suhey que en lo personal y en lo particular, ya te lo había comentado, a mí no me gusta nada en el bando técnico. No. Que de alguna manera, bueno, pues tiene sus dotes, tiene su capacidad luchística impresionante, me gusta, es una de las que me gusta verlas mucho luchar, sobre todo también en contra de Princesa Blanca, que también es otra de mis favoritas, que es de las que sí, no digo que no luchen las demás, pero siempre son las que están echándole siempre todas las ganas y todos los kilos. Me gusta esta rivalidad, pero repito, Princesa Suhey no me gusta en el bando rudo. No, y fíjate que pues vamos a ver también qué es lo que resulta con ellas, porque es buena rivalidad como tú lo mencionas, profe, pero yo también veo una Princesa Suhey que nada le va al bando técnico, aunque mucho se dice, ¿no?, que para ser un buen luchador hay que demostrar las dos escuelas, pero creo que ahí Princesa Suhey le va a quedar chico el bando de los técnicos. Sí, muy chico, bastante chico, entonces pues a ver qué es lo que pasa. Y vamos a ver qué es lo que resulta, porque hay que recordar que tenía también una rivalidad ahí, roces muy fuertes con Silueta. Vamos a ver si ahora que esté en el bando de los técnicos, cuál de las dos da su brazo a torcer, porque tienen que hacer equipo, ¿no? En cierto momento, saber que tienen que trabajar juntas. La última visita que hicimos a la Ciudad de México, ya les comentaba yo hace 8 días, profe Botamán, que obviamente hubo ahí una lucha en la cual se enfrentaron varias mujeres Y Silueta fue la vencedora y al final acabó precisamente con Princesa Sugei, demostrándole nuevamente que esa rivalidad, esos roces que tiene, pues estaban ahí a la orden del día, y acabó con esta mujer que, pues yo no sé cómo se vayan a acoplar ahora en el bando de las técnicas, ¿no? Así es, pues de alguna manera, te repito, me gusta mucho la rivalidad que traen, pero vamos a ver qué es lo que va a surgir después de todo esto, ¿no? Exactamente, entonces pues vamos a ver qué sorpresas nos trae esta Princesa Sugei. No sé el público qué opine, lo invitamos a que participe a través de el Facebook de Superlibre, así mismo al 36 13 27 27, 36 13 30 88, porque sería interesante también conocer pues la opinión del público, ¿no? Que así siempre es. Lo decimos aquí, a final de cuentas son los que compran el boleto y los que van y apoyan a su luchador, ¿no? Así es, pues los invitamos a participar, ya sabe, comuníquese con nosotros para que nos dé su opinión acerca de qué opina acerca del nuevo bando que trae Princesa Sugei. Yo desde ahora te digo que no me gusta. No, ni a mí tampoco. Bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial. Recuerden, 36-13-27-26-27 y 36-13-30-88 para que nos llamen y dé su comentario. Vamos a la primera pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. ¿Sabías que como trabajador tienes derecho a recibir reparto de utilidades? La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te asesora gratuitamente. Si tienes duda, llama al 01800-7172-942 o infórmate en el SAT. Consulta sat.gob.mx. Te asesora la Profede. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu voceador. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, y ya nuestro primer invitado está aquí esta tarde para invitarnos a un programa de lucha libre, una función que va a estar espectacular, Giovanna Gutiérrez. Más que espectacular, lo comentábamos fuera de micrófonos, vaya cartelera que en ese momento, pues cuando se las demos a conocer, creo que la gente, digo, sí, el primer evento funcionó bastante bien. Muy bien, gente, muy bien, muy bien. Digo, creo que este va a ser... Pues lo doble, ¿no, Botamán? Efectivamente, el primero fue sensacional, ese está mejor, y la verdad, para que nos hable de ello, tenemos aquí a Kuma, que bienvenido de nuevo a tu casa Super Libre. Muy buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación, un orgullo estar aquí con ustedes, y pues para presentarles el nuevo programa que viene el día 31 de mayo, que es Lucha Libre y Música, así lo estaban catalogando la empresa. Nos va a hacer, nos hicieron favor la empresa de pasarnos el programa completo. Se va a presentar la Sonora Mermelada para empezar a hacer ambiente a las 7 de la tarde que inicie la función. Van a ser nada más 3 luchas por motivo del tiempo. Pues una cartelera muy, muy buena a mi punto de vista. No sé ustedes qué piensen. Buenísima. Y pues toda la gente tiene ganas de salir adelante y dar un buen espectáculo. Sí, hay lucha de minis, de ¿cómo se llama? Exóticos, y la lucha estelar es espectacular. Entonces, la primera de minis, mi querida jefa, Parquita y Pequeño Platino contra Mujercita Muertecita. Ah, sí, ¿cómo? Ah, Muertecita, es que lo tengo acá de lado. Ahora sí. Muertecita Cibernética y Halconcito Imperial, esa es la primera lucha que arrancará este cartel del sábado 31 de mayo a las 7 de la noche en el Lienzo Charro Ignacio Cermeño. Y bueno, una de relevos de locura que vaya, que también llama la atención, donde Paloma Rose, Dalia Negra y Mr. Power, el 1000% guapo. No, el 100. ¿100? Es el 100% guapo. Este es el 100. Sí, ¿verdad? Me faltó un 0, este nada más llegó a 100. Contra Starfy, Antoine y Pepe Aguayo, que es sobrino también del perro Aguayo. Efectivamente. Y bueno, vaya la lucha estrella, Solitario, el hijo del Rayo de Jalisco, que obviamente estamos hablando de Rayman, y Huracán Ramírez, así como Seven Thunder, para Satánico, Ángel Blanco, Centinela y Akuma. Pues, ¿qué podemos decir, no? Un programa de lucha libre y música donde estará la presentación estelar de la Sonora Mermelada, y bueno, pues, ahí está, una cartelera que vale la pena. No, y para las personas que tenían ganas de ver a Daniel López el Satánico en vivo y directo, aquí lo tenemos en este programa. Así es, la vez pasada que me hicieron favor de invitarme, hubo una, pues yo aquí estuve hablando, el faraón hizo una llamada sarcásticamente y burlonamente, él me dijo, porque yo le dije que iba a tener su medicina, y él me dijo que no estaba malo ni de gripe ni de tos. Pues aquí está el Satánico para, creo que es uno de los contemporáneos de más o menos de su edad, que ahora sí, pues yo no le puedo faltar tanto al respeto, pero Satánico me dijo que iba con todo. Así es que Faraón, como dicen por ahí en mi rancho, vele tanteando el agua a los camotes porque el Satánico no se va a medir contigo. Oye, y por algo, no le quiero faltar el respeto al Faraón, pero ¿será que por eso no vino hoy? Pues ni él, ni Seven Thunder, porque yo tengo tiempo ¿están trabajando? Buscándolos. Incluso te voy a decir algo, hubo una reunión de luchadores, de negocios así de estos, de programaciones y de todo eso, y nos topamos, fue coincidencia, pues Seven Thunder mandó a traer guaruras, cree que lo voy a agredir, cree que lo voy a hacer, pero sí me gustaría hacerle un reto públicamente aquí en el aire, de que pues ya nos vamos a dejar de menos hablar, menos guaguaguá y acciones, ¿no? Para ya definir esto, a mí sí me gustaría ya poner a cada quien en su lugar, y pues salir adelante ya en esto, ¿va? Efectivamente. Bueno, antes de continuar, déjame presentar allá a nuestro compañero que llegó. ¿Está colorado o es el resumen? ¿Está enojado? No, es el reflejo de la playera. Paco Espinosa, buenas tardes. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludando a nuestro invitado, precisamente Akuma, que está aquí con nosotros, profe Anita Botamán. Digo, allá de aquel lado, el teco más falso que he visto yo, le iba al Tulancingo y de repente de allá el señor Cos está diciendo que el teco. ¿Qué crees que me dijo cuando llegué? También el faraón llegó una vez aquí con un pants de los tecos. Yo creo que ahora el señor tampoco quiere salir. No, ya no. De su casa. No quieren dar la cara. Oye, Paquito, ¿y ahora qué me dijo Pemo cuando llegué? Arriba. Ya no quiero saber nada de fútbol otra vez. ¡Oh, no! Es que te desplumaron, mi querido Memo. Sí, te desplumaron. A ver si cuando vengan los charros de Jalisco, pues ahora sí ya se puede ubicar en un deporte, porque ya la lucha libre nada, fútbol tampoco, entonces. Ah, el béisbol sí, ¿verdad? El béisbol sí. No eres creo. De los míos, mamito. No sabe que es safe and home. Imagínate. Ni 3-2, no, bueno. Bueno, después seguimos platicando de béisbol. Mientras tanto, pues qué bueno, ojalá que el faraón, pues si lo escucha o algo, que es una llamadita, porque si no es contigo, es con el Satánico que se presenta. Así es, ahora sí, como padrino, si me está escuchando. No, pero tú lo desconociste ese día. Claro, pero pues de todo no deja de ser bueno, mi padrino. Bueno, puedes ir expadrino, sí se puede. Claro que sí, expadrino. Aquí le traigo su medicina. Ojalá y ese día vaya preparado. Y si quiere pelear, pues ahí tenemos con quién. Oye, y hablando de los padrinos, me hiciste acordar, Memo, del que quitó a su padrino, ¿te acuerdas? Aquí tenemos uno que también dice, yo lo escogí, yo me lo quito. Permítame, yo no lo quité. Él dijo que él iba a ser imparcial en la lucha de nosotros. Ajá. Y él se metió. Él no tenía nada que hacer. El señor, con todo respeto, es un luchador retirado, un luchador que ya no tiene que subir al cuadrilátero. Se me hizo una falta de respeto el meterse a ayudar a su ahijado, a Seven. Ahijado, pues total, tiene que dejar que terminara la lucha, pero no, se tuvo que meter. Volteó bandera y sí, la verdad, pues me dio mucha tristeza, ¿no? Y pena que él se haya metido y haya optado por defender a Seven Thunder. Okay. Y esta lucha va a ser el sábado 31 de mayo. Así es, ahí en Lienzo Charro, Ignacio Cermeño, que está ubicado en la calle es un lado ahí Manuel Cambre, 1963, en Chapultepec Country. Es muy conocido por la gente de San Lorenzo. Sí, exactamente, por Santa Tere. A un lado de una disco muy famosa en aquellos en aquel tiempo, ¿verdad? Sí. Dígala, compañeros, no hay problema. Casey James. Exactamente, a un ladito, ¿verdad? Así es. Pues la lucha estelar, si me permiten, se va a presentar el solitario, el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman, Huracán Ramírez y Seven Thunder, que va a enfrentar a Satánico, Ángel Blanco Jr., Centinela y su servidor Akuma. Ahí está, para remediar ya todo aquello que Centinela salió y que dice Seven Thunder que le estuvo pegando fuera de orden. Y que no yo nada más que... quiero que Faraón y Seven Thunder ese día no vayan a faltar. Es lo único que pido aquí públicamente, que si no hemos firmado contrato, no hemos firmado nada, pero sí me gustaría que no vayan a poner un pretexto y vayan a dejar de asistir ese día a la función. Sí, para que vayan a decir que no me avisaron. Sí, claro. Que me o lastimé, que no estuve yo en el momento adecuado. Que no puedo, adecuado, ¿no? Que me estoy haciendo roles porque se ven, ya ves, de pinta y uñas y todo ese tipo de cosas. Además pues, estará la diputada Claudia Delgadillo. Así es, tenemos invitados. La empresa me está diciendo que tenemos invitados de política. La que nos está confirmando ya como la representante del deporte, que es la diputada Claudia Delgadillo, ella va a estar presente con nosotros apoyándonos y dando el visto bueno al evento deportivo de Lucha Libre. Ahí está, saludos a la diputada. Aparte, donde quiera anda ella, sí, la vi. Aparte, también tenemos invitados a exdeportistas. Ah, caray. No sé quién vaya a ir, pero al parecer sí va a estar muy importante, muy interesante, ¿no? Porque van a ser luchadores... y en el ramo deportivo de antaño, gente de antaño que nos va a hacer favor de acompañarnos ese día. No, excelente, digo yo, que la gente se puede dar una vuelta y pues a lo mejor una vez se encuentra a su luchador favorito ya retirado. Así es. A su exótico favorito, porque mira, viene Paloma exótico? Rose. Pero Seven ya no cuenta ellos. No, yo decía que Paloma Rose, Dalia Negra y Mr. Power, 100% cuatro. No, 1,100. Ah, se le quitaron. Ah, bueno, pues es que no tiene tanto, ¿verdad? No abarca tanto. Starfire, a Tuan, que también es nuevo en esto, que se presenta también. Pues ya se ve correteado en el tipo, pues sí, pero... es finito, ¿verdad? Sí, tenemos empieza. Otro día. Lo exótico le entró ya, salió del closet y digo, de alguna forma. Próximamente Seven también igual va a salir igual. Vendía con su mamá el transvesti el otro día, Seven, a Tuan aquí, ¿no? Y Pepe Aguayo, que la verdad también, pues, buen luchador. Así es, bueno, vamos a ver ese programa precisamente para el 30 de mayo. Creo que es algo variadito. 31, poquito, 31. Creo que es algo variadito, que pues sobre todo tratamos de innovar, aunque nos hayan copiado ya. Eso sucede aquí en México, no puedo creer que los copien, ¿verdad, Paquito? Se nos hayan adelantado un poquito, pero la idea fue de la empresa, hacer la música con la lucha, hacer algo... variado, ¿no? Para que la gente salga contenta y definitivamente pues de que se divierta de lo que es la música, se desestrese con lo que es el espectáculo de la lucha libre. Pues fíjate que precisamente hablando de música, la vez pasada Seven Thunder vino y dijo que ya sabes que dice un montón de cosas. Pero no, esta vez yo creo que sí, tiene que haber música, porque la gente afuera me reclamaba, me decía, oye, la Sonora Mermelada y que la Sonora Cajete, que yo la verdad, yo andaba en otro rubro. Pues ahora sí, parece que la empresa se puso las pilas, vamos a empezar a innovar con esto y vamos a darle para adelante, vamos a ver si pega para poder hacer posiblemente más eventos igual. Y la gente está emocionada, sí. Depende de la gente cómo nos responda, si le gusta lo que es la música y la lucha libre, pues vamos a seguir adelante con lo mismo. Yo creo que eso es una combinación muy buena, fíjate, porque lo vimos precisamente ya en algunos otros eventos donde se puede dar este tipo de cosas. Y digo, la gente que le gusta, que nos gusta la lucha libre, no estamos peleados con la música, al contrario. Si esto se hace un ambiente, pues qué bueno, para que se puedan dar otros eventos más adelante, ¿no? Así es, y innovar porque la gente quiere ver algo nuevo. Así es. La gente, aparte de que se merece un espectáculo de primera, pues innovar con algo que le guste también a la gente. Sí, claro que sí, eso es muy importante. Incluso me está diciendo la empresa que... les gustó el día del evento del Coliseo Olímpico, la lucha de nosotros, me está autorizando a mí que regale 50 pases dobles aquí por medio de ustedes, señores. Ah, muchas gracias. Para que nos hagan favor de regalarlos por y supuesto. Pues vean las palizas que le vamos a poner al Faraón ya se ven. Excelente, si se noticia. Presentan. No, yo creo que no van a ir, pero bueno, quién sabe. Oye, ¿la música empieza antes y después de la función? Claro, lo que tengo entendido, primero empieza la música. ¿De 7 a 8? 7 a 8 aproximadamente, y después empieza lo que es la lucha libre, para cerrar lo que es lucha libre. No, bueno, pues en una de esas, Dios, si nos encuentra por ahí bailando, no es que estemos deschangados ni deschongados, jefa, sino simplemente estamos participando del evento, para que nos vayan a criticar. Exactamente, y bueno, pues hay que invitar a la gente, ya lo sabe usted, si llama a la cabina 36 13 27 27, 36 13 30 88, o se comunica a través del Facebook de Super Libre, tiene un pase doble para que asista a esta función del sábado 31 de mayo a partir de las 7 de la noche en el Lienzo Charro Ignacio Cermeño, donde, pues ya lo dijo Akuma, gran lucha que tenemos, gran cartelera, donde la lucha estelar Solitario, Rayman, Huracán Ramírez y Seven Thunder en contra de Satánico, Ángel Blanco, Centinela y Akuma. Relevos de Locura, Paloma Rose, Dalia Negra y Mr. Power, el 100% guapo, contra Starfire, Antoine, Pepe Aguayo, que es sobrino del perro Aguayo, y la lucha de Minis, Parquita y Pequeño Platino contra Muertecita Cibernética y Halconcito Imperial. Así es que ya lo sabe, si usted quiere participar, solo en Super Libre se puede ganar estos boletos, un pase doble, solo llame a cabina o a través del Facebook de Super Libre, ¿no? Claro, porque, sí, pues, ver, obviamente el público, gracias, de Super Libre. No, al contrario, digo, es un programa de lucha libre donde queremos que el público disfrute y siga consumiendo en vivo lo que es este deporte, y sobre todo que ya lo vivimos una primera vez, ¿no, Akuma? Donde... Así. Yes. Ya lo dijimos, nos emocionamos, nos gustó mucho, y ahora teniendo precisamente este tipo de figuras y sabiendo que si pues el faraón vuelve a meterse donde pues nadie lo llamó. Pues ahora sí que él sabrá, él tiene que ir tanteado a lo que pueda pasar. Y que sepa, porque que pues el señor, con todo respeto, él ya remoja su panecito en la lechita para comer y pues ahí no le van a tumbar los dientes, ¿verdad? Espero y no se vaya a volver a meter. Y el profe Satánico no se anda con rodeos. Así es, pues incluso Satánico muy contento, ¿no?, por la invitación que le hicieron en la empresa para participar en nuestro evento, y cuando le dijeron que pues el faraón se había metido, de inmediato no lo dudó ni un segundo en decir, yo quiero estar ahí presente, y si el faraón se mete, lo pongo en su lugar. No, y hablando con Satánico, ya lo... ¿Yo puedo participar para los boletos? Querían otra fecha para el Satánico, pero está muy ocupado el calendario de Satánico, por eso no se había podido, sí, arreglar. Incluso, creo yo que nos hizo el favor ahí en la empresa de participar con nosotros, por lo que se le comentó que el faraón se había metido. Entonces dijo, bueno, este que se cree, o sea, ya es un luchador retirado, ¿qué está haciendo? Quiere ponerse con alguien de categoría y calidad, pues aquí estoy yo, con gusto voy y los acompaño y estoy presente. Oye, yo nada más quiero preguntar algo, ¿será que el profe Satánico se va a presentar con cabellera? Ah, pues qué dudas de su capacidad, claro, con cabellera. Hay que recordar que el próximo 18 de mayo, cabellera contra cabellera, sí, en contra del Dandy, y pues ahí vamos a ver, digo, los dos son grandes luchadores, pero yo estoy con el profe Satánico. Así es, y déjenme comentarles. Entonces, ¿por qué algo lo dudas, que, jefa? Que me consta. Nada que más pregunté. Satánico es una persona muy preparada, que claro, nunca ha dejado de entrenar, es todo un maestro, está entregado al 100% en lo que es su deporte, su vida, la lucha libre. Y pues yo siento que el Satánico va a salir avante en la pelea de Dandy contra Satánico. Para aquel que dijo que no sabía nada de lucha libre, el profe, ay, muchachos, si está escuchando, mejor suicídate, la verdad. Mejor. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial, ya tenemos otro invitado de lujo. Se puso bonita la cabina. Oye, no. Pero está asustado, ¿qué le pasa? No, ¿está rezando qué? No. No sé, hay algo en la mano, pero muy raro. No, está de lujo. No, es que te ve y pone cara de susto. Yo no me quiero mover de aquí, yo aquí me muevo, ya no me muevo de aquí, Francisco. Ya te vi, Botama, ya te vi. Por favor, doña Celia, por favor, ponga orden, porque este hombre empieza con sus picardías humanísticas. Bueno, 36 13 27 27 y 36 13 30 88. Vamos a una pausa y regresamos. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La Cámara de Diputados, en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, invita al Diplomado Análisis Político y Reforma Política en México, a realizarse del 5 de mayo al 10 de octubre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes e inscripciones del 1 al 30 de abril en el correo diplomado.cámara@gmail.com o al teléfono 5036-0000, extensión 58126. Cupo limitado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. En el Senado de la República aprobamos la reforma en materia política para que obligadamente el 50% de los candidatos a puestos de elección sean mujeres. y así consolidar la igualdad de género. Ahora estamos trabajando en las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad para todos los mexicanos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring, para que no se pierdan Super Libre. Rumors spreading round in that Texas town. Regresamos amigos de Super Libre y vamos, tenemos una llamada, pero antes que nada nuestra invitada que salude aquí al micrófono de Super Libre. Oye, pero preséntala como debe de ser, Botamán. Ay, así como que qué mal educado, no seas arrabalero. Aquí. Okay, va. Bueno, pues continuando con la celebración majestuosa de todas las mujeres del mundo. Espera, no, claro que cuál debe. ¡Hueco! Y sobre todo, pues poniéndonos un ejemplo, una señora impresionante, una, con todo respeto, una guapísima mujer, luchadora, madre de familia, trabajadora, esposa, amiga. No, bienvenida, bienvenida Silueta y muchas felicidades por el día de ayer. Muchas gracias por la invitación nuevamente, por aquí estamos, Silueta, y por la presentación, claro, ¿ya ves Motamán? A ver. Es que no me dejan hablar. No, pero fíjate. Como que, a ver, te preséntate, ¿verdad? Pues no. No, y aparte, aquí, Silueta, aquí, o sea, ¿cómo? Oye, el micrófono. Está bien que es de confianza y todo, pero así como que, ahí está Silueta, Motamán. No. Bueno, ya voy a estar cada 8 días dando reportes. Oye, ¿puede dar el reporte del clima? Porque la mujer estuvo, vaya que muchas cosas. Salen dando el reporte de clima. No. Pero no se va a escuchar, Botamán. Para que sea completamente todo igual, el guión igual. Oye, pues tenemos a Silueta en cabina, como ya la presentó el profesor Víctor, y que obviamente, pues es un orgullo tener siempre, pues, luchadores de esa calidad, y sobre todo, en especial alguien como Silueta, ¿no? Que ya lo dijo el profe Víctor, y es cierto, el día de ayer fue Día de las Madres, y el ver una mujer como ella preparada en todos los aspectos, el que está pues como mujer, como madre, como amiga, como todo en su casa y obviamente profesionalmente, creo que no es nada fácil y que es un orgullo también el saber los logros que has alcanzado, Silueta, y que es doble mérito, ¿no? El ser mujer y ser profesional también, ¿no? Sí, conlleva todo, bueno, no nada malo, lo digo por mí, por muchas mujeres que a su vez están trabajando, están en la casa, están al pendiente de todo, es pues aplaudible y de respeto. Además, una mujer que domina muy bien ya lo que es la expresión en el micrófono, en las cámaras, porque ya salió en televisión también. La mujer estaba enojada que porque no se vio en la tele, pero pues sí, hay que decirle que la tele no apaga ya las 24 horas. ¿Ves que trae algo de ruda? Sí, no, pero no quiero entender. Sí, es cierto, pero estamos convenciendo, Tomás. Ahorita vamos a hablar de eso, pero déjame decirte, tenemos a alguien en la línea telefónica, pequeño Memo, ya perdón. No, ahí está. Seven, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. A ver, estamos escuchando aquí a Kuma, que no sé qué, escuchaste algo así. Espéreme, pero también que lo presenten igual. A ver, que presenten. Bueno, cómo no. Aquí ahora con nosotros, ahí está en la línea telefónica, una llamada sorpresiva. La bella, también diga, la bella. No. El elegante y bien ponderado, amigo mío, Seven Thunder. Sí, pues nomás te digo más, que a nosotros nomás nos prometió. Sí. Pues ¿cómo estamos, mi Seven Thunder? Este tipejo, que ahí estaba con ustedes en cabina, diciendo una cosa de barbaridades, y obviamente apoyado por Paco, que diario tienen ellos un contubernio y una relación sentimental, y no lo pueden ocultar. Hay que ser profesionales, Paco. Tienes que ser objetivos en tus comentarios, ¿no? No tienes que apoyar a tu marido. Muy bien. Así nomás este hombre. Dios te perdone, porque es domingo, y es domingo familiar, y hay niños escuchándonos. Por el tanto corriente. ¿Qué les quieres dar? Por favor, mi niño, ni siquiera. No seas corriente, Seven. Déjate de bla, bla, bla, vámonos viendo mejor. Lobo. Vámonos adelantando, si es lo que quieres, para que lleguemos al 31 de mayo. Yo no, pues de una vez, nomás yo no me encuentro en la ciudad. Pero no me digas de una vez, nada, mira, aquí estás, de lengua. Yo sé que aquí estás, así es. Ahora resulta que no estás aquí, que vas a estar lesionado. Pues mira, ahí te tengo una nueva, me acaban de dar el programa ya, para que lo sepas, ya le tengo la medicina a tu padrino, del cual se burló el otro día y sarcásticamente me dijo que no estaba malo. Pues aquí la tenemos al satánico. Repítele otra vez quién viene. Sí, así es. Escuché que estaba mira, ahí el profesor Daniel. Para que estés enterado y digas que no sabías tú de nada, te voy a decir quién viene a la lucha estelar. Viene en solitario, el hijo del Rayo de Jalisco, que es Rayman, Huracán Ramírez, y un exótico, Seven Thunder, que se va a enfrentar hacia satánico, Ángel Blanco, Centinela y Akuma. Y el satánico, créeme lo que viene por todas, y esperando poner en su lugar al faraón. Sí, escuché que estaba el profesor Daniel ahí, mis respetos para el señor. Pero y pues para mí también, uno, claro, yo entiendo. Con uno de su categoría, de su calidad y de su mismo pesaje. Y ahora sí, pues, que ellos dos decidan, ¿no? Decidan, y tú y yo, un mano a mano, ellos también, ¿no? Que decidan sus diferencias allá. Pues arriba. Fíjate que no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal hablar con la empresa para posteriormente hacer una lucha así. Me gustaría, pero no sé si el faraón pueda. Nada, claro, subir con bastón señor, ahí, no sé, que le tumben el bastón feliz. Y el señor no pueda subir. Claro, el padrino. Y a ti, pues te escondemos las pinturas de uñas y tampoco subes. El 31 nos vamos a ver las caras, una vez más, y las máscaras, y a ti te voy a agarrar la máscara, y vas a ver la máscara, lo que le va a pasar. Pero que sea sí cierto, Seven, y sobre todo se lo avientas ahí a Paco Espinosa, que sí, no sé, sí, apoya mucho a Kuma. Definitivamente, yo estoy apoyando este proyecto porque es dedicado a los niños, a la integración familiar, y estoy con mucho gusto apoyando el día 31 en la función, y de una vez por todas acabar con este panzón que tienen ahí en cabina. ¡Oh, panzón! Te voy a hacer una pregunta. Tú no ganaste la lucha pasada y dijiste que si no ganabas, te retirabas. Y no tienes palabra, mi Paquito, querido. Y aparte de eso, es que primero lucha, que se metió a los vestidores. No, ni siquiera terminó la lucha porque se metió su padrino. Sí. Su padrino no se mete, otro gallo había cantado. Gané por descalificación, que se metieron todos. Qué pena, qué vergüenza. Qué triste. Estabas viéndole la panza. Desvergonzado. En el ring a Kuma, en lugar de estar viendo quién estaba ganando la función. Paco, espero que conozcas ese día, de veras, y en la transmisión también tú lo emitas, lo que estés viendo en tus ojos, ¿sí? Ya ves, Paquito, está bien, muy bien. Qué sabias palabras, mi querido Tonde. No, lo que es, no más, pero tampoco menos. Bueno, sí, pues lo tiene que ver la gente precisamente este 31, es. Y ojalá ahora sí tengas la palabra fehaciente para poderle decir las cosas de frente a Kuma. Ok, perfecto. Y Seven, te quiero comentar algo. Ya cállate, Seven. Tú hablas mucho y nada de acción. Te quiero saludar. Dicen que no eres bienvenido. ya no estás marcando. Te quiero comentar algo para que lo tomes en cuenta. La empresa me acaba de autorizar 50 pases dobles para regalarlos aquí con los señores porque les gustó la paliza que te puse ese día. Que vayan a apoyarte ese día. Eso quiero que la gente te apoye, porque nadie está apoyando ese día. Oye, no escuchaste los gritos de la gente. Oye, y esos boletos los vamos a manejar nosotros, porque ya ves Paquito, luego se anda quejando, ¿verdad? Sí, no, yo se los mandamos a Paquito, porque después ya alguien me anda acusando. Ya ves, ahora resulta, pues no tienes palabra, mi hermano, yo tengo que accionar con la gente, y eso sí te lo digo desde ahorita. Tienes que cumplir, como ya lo dijo Akuma, tu palabra para poder entregar los boletos a la gente. 50 pases dobles, mi niño. Con gusto, estaremos por ahí también. Pero permíteme, paso, es que no le van a dar nada. Ah, no. Él va a pagar su entrada para entrar ese día. Ya está. Él no le van a dar nada. ¿Qué le van a dar? Te voy a dar una paliza ese día. ¿Para qué seguimos hablando? El día 31 la gente le va a constar lo que vea con sus propios ojos. Ok. Pues prepárate. Lo bueno es que lo va a ver con sus propios ojos, ¿eh? Felicidades. Bueno. Gracias por el espacio y un saludo a todos en cabina, a todos que escuchan. Aquí está Silueta también con nosotros. ¿Sí? Silueta está con nosotros. Silueta, sí, ya mandé unas felicitaciones el Día de la Madre. Muchas felicidades a todas las madres. Y también está cordialmente invitada, por favor, para que vea un espectáculo de lucha, donde este panzón lo voy a poner. Dice que no estés marcándole, que por favor le des en paz. Muchas gracias por la invitación. Okay, un saludo a todos por ahí. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Pues ahí está ya, ahora sí, de Tonder se logró comunicar que no está en la ciudad. ¿Te crees que no? Mira, ya, si este no salen, ya la gente ya lo vio ese día. Hace... Entonces ahora sí que tiene que corroborar que este 31, pues pida su boleto doble para que asista y vea ahora sí, como dice Seven Thunder, con sus propios ojos. Sí, así fíjate dijo, qué filosófico me sabía este hombre. Exactamente, que la gente lo iba a ver con sus propios ojos, pues bueno. Bueno, muy bien, pues de nuevo, por último, la fecha de esa función. 31 de mayo a las 7 p.m. en el Lienzo Charro, Ignacio Cermeño, que está ubicado en la calle Manuel Cambre, 1963, ahí en Santa Teresita. Muy conocido lugar, o sea, muy tranquilamente ya hemos ido a algunos eventos por ahí. Sí, hemos ido, María. Claro. Excelente. Aparte tengo entendido que van a condicionar para que la gente esté cómoda, esté a gusto, no se va a mojar. No, está agradable el lugar, ya estuvimos ayer en un evento de lucha. Van a tapar lo que es la arena, porque ya ves que es un lienzo charro, hay arena, se va a tapar para que la gente no tenga ningún problema de que hay polvo, hay tierra. Sí. Es excelente, porque pues ahora sí que nosotros fuimos testigos de lo que... ¿Te acuerdas cómo el vestidor estaba allá? No, en Ancas llegaban muy tarde y aparte pues se suscitaron varios problemas precisamente porque el público está muy cerca, no había seguridad, hay que decirlo, y los luchadores se metieron en un problema grave, ¿no? Hay que decirlo también. Sí, porque, también es un punto de... No, aquí tienen todo ya bien coordinado, bien organizado, no va a haber ningún problema, la gente incluso se está tomaron cartas en el asunto, de que fuera lo más confortable para la gente el lugar. Exactamente. Y bueno, pues ahora sí que con tantos invitados, pues la seguridad no puede faltar, ¿no? Muy bien, pues qué bueno que viniste y muchísimas gracias. Bienvenido aquí. Les agradezco la invitación. Y pues también para decirles que el día lunes 19 de mayo a las 10:30 van a hacernos favor de transmitir por el canal 210 de Megacable y por el canal 16 de Telecable. Un programa especial al evento que tenemos. Ah, excelente. Muy bien, para estar al pendiente. Eso es interesante. Sí, también. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y estamos. Y que nos avisen si va a estar la rueda de prensa para que, pues ahora sí que los luchadores también, se vayan a presentar. Eso sí, ¿no? Creo que la empresa tiene que decir qué día y pues ya les avisamos a ustedes. Digo, porque te lo digo a ti, porque pues dices que a Seven Thunder ya le van a cobrar su entrada, a ver cómo le hace. Dios, no sé si lo va a pasar algún luchador, si no trae para pagarlo, pues a lo mejor lo pasa un luchador ahí. Bueno, pues excelente, ahora sí que la gente al tanto, que ya sabe, puede reportarse aquí a 3613-2727 o al 3613-3088, lo mismo en Facebook. Oye, te cierro la pausa antes de que te vayas, Tania Correa se comunica, dice que defiende a Seven y que se te puso el brinco a ti y que tú corriste, que tuviste miedo, Tania Correa. No, hombre, sabe quién será, pero bueno, pues ese día a alguien que le paga, porque me di cuenta que Seven, ¿no? Exactamente, llevaba ahí, regalaba camisas. O sea, o a lo mejor no será la que lo maquilla. Pues no sé, pero dice que te puso el brinco y que tú no respondiste. Bueno, pues está bien, bueno. Sí, así vamos, si así lo dicen, pues está bien. Bueno, pero yo voy con Seven ese día y acabar ya con todo esto. Muy bien. Excelente. Muy bien, gracias de nuevo y vamos a una pausa. Gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. Eres tú, soy yo, el corazón de una nación que dice así, dum, dum, adelante, dum, dum, adelante, adelante, adelante. Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder. Poder ser grandes, poder ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo, los que todos los días estamos transformando a México. PRI. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder, para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. ¡Gracias! Correcto, muy bien, gracias. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 36 13 27 27, 36 13 30 88. Y bueno, Francisco, tu Francisco. Tocayo, permíteme, tu tocayo, ay. Francisco Márquez, ah. Acaba de mandar un mensajito y dice que él se anota para los boletos precisamente de este que nos acaba de invitar, Akuma. Así es que estás participando, mi querido tocayo de Paquito, y bueno, pues ya. Yo ya creo que aficionados como él, Anita, son gente que... Es de los que también van a México, ¿eh? Y vaya que sabe precisamente, sí. Critica lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, y yo creo que, pues más bien no se merece estar en un sorteo. Vámosle dándole ya y ahí está, ahí su pase doble, demás, ¿no? Para que vaya precisamente, y saludos también a la gente del DF que nos está escuchando, muy en especial a Lucha Fans, que nuevamente hace 8 días sí, nos claro. dijo que era la primera vez que nos escuchaba y que le había gustado el programa, sí. Pues hoy nuevamente está conectado, así es que aquí pues un abrazote, sí. Aquí estuvieron. Estuvieron aquí en Guadalajara, vinieron a ver ganar a los Leones Negros. Ah, sí, mira. Sí, eso supe que andaban por acá. Mira, ¿y por qué no nos visitaron en cabina, no? Nos hubieran visitado. Creo que ya se fueron, a lo que leí ya se fueron para México. Ah, así, pero... mira. Pues es que aquí la fiesta todavía continuó después de que ganaron los Leones Negros, hay que decirlo ahí en la Minerva, pero los señores son muy profesionales y han de haber estado ya por la ciudad del Smog, ¿no? Así es, y bueno, profesional también es Silueta, que pues tras ser el 10 de mayo y que el día de hoy también debería de estar festejando, pues aquí la tenemos en cabina, y es muy tan profesional que pues se están diciendo muchas cosas, Paquito, profe, y creo que tú también ya las has visto, Silueta, donde con este tema que arrancamos el día de hoy, el caso de Princesa Suheid, que va del bando de las técnicas, ya todo el mundo está dando como por un hecho de que tú te vas a volver ruda porque ya están los técnicos. O sea, ¿hay algo que no sepamos y que lo quieras compartir? No, mira, lo he leído en varias páginas de Face, en varios lados, que ya dan por hecho que el que ella esté del lado técnico, yo me voy a volver ruda, que van a hacer una, vamos a caer ya en máscara contra cabellera, ya me andan diciendo que me voy a quedar pelona. Mira, sí hemos tenido varios roces ella y yo, pero digo, no sé, a lo mejor no me ha tocado compartir esquina con ella, entonces... Como bien puede hacer que firmemos el pacto por la paz, como quien dice, o como bien lo están pronosticando. No, yo lo he leído y te digo, o sea, me da risa porque la verdad lo he leído de mucha gente que, por ejemplo, a mí en mi página me escribe, no, que suerte, que eres la mejor, y ya en otro lado escribe un montón de barrabasadas. Sí, entonces... Digo, ya que me toque compartir esquina con ella, ya vemos qué tal nos acoplamos o qué tal nos desacoplamos. Y lo habíamos comentado al inicio de este programa, Silueta, inclusive hace 8 días mencionamos el duelo que tuviste en la López Mateos, que fue precisamente, yo lo mencioné hace 8 días aquí, que yo, con todo respeto para ti, pero de las que iban, sí veía como que la más débil en el aspecto de que yo te sigo viendo como muy delicadita en el aspecto de que eres una mujer, permíteme, Paquito, tú luego te vas por otro lado. Es que vela, o sea, yo la veo como muy, hay que cuidar a Silueta, ¿no? Pero ternurita. Pero sí, pero fíjate que siempre saca la casta y me deja con el ojo cuadrado como lo hiciste ese domingo, porque llevabas a rivales que se ha hablado mucho, ¿no? Que la gente exige ese tipo de duelos, como con Chica Tormenta, que ya se está convirtiendo en un clásico. Que bueno, Zeusis no pudo estar precisamente por... Porque tuvo miedo, claro. ¿Crees que no ha sido por eso? Dijo que estaba lesionada. Eso dicen. Dijo que tenía una lesión, ¿no? Eso dicen. Oye, ¿sería por eso? Sí. Yo la acompañé al doctor cuando andaba allá en México. Yo fui. Ah, entonces estás diciendo, o sea, que Silueta es mentirosa. ¡Es mentirosa, profe! La última vez que fui, yo la acompañé. Que viene los martes en turno, luego no te cree nada. O sea, ya le dijo mentirosa a Silueta. ¿Cómo, Silueta? ¿No? A ver, profe. A ver, a ti te dijeron que se había sentido mal y que estaba lesionada y que no se iba a presentar. Yo nada más, como vi que no se presentó. ¿Qué dijiste? Vende hules. Yo. Oye, pero bueno. Pero estuvo estrella explosiva. Era lo que iba. No, era estrella. Unas tapatías casi. Sí, a mí. Perdón, Silueta, no, dilo, adelante. Es que te iba a decir, había tres que a mí me llamaron mucho la atención y que yo decía, es que me van a desbaratar Silueta, ¿no? Que era Chica Tormenta, era Estrella Explosiva y era Princesa Suheid precisamente. yo lo comenté hace 8 días, Silueta, tuviste para todas, porque en este tipo de torneos en ocasiones el ganador se espera que los demás, ahí como que hacen la faramalla de que entran y demás, pero tratan de cuidarse, ¿no? Y al final todos se van yendo y ya llega, pues en este caso alguien que está relajado, que no peleó tanto y logra ganar, ¿no? Porque gana. Agarra cansado a los demás, pero Silueta, se los comenté hace 8 días, ¿no? A todas les dio, para todas tuvo, y al final te quedaste con las dos más difíciles, que era así Chica es. Tormenta, y que era precisamente su Princesa Suhei, y saliste con la mano en alto. Sí, mira, fue, ahí estuvo Isis, yo desde un principio lo comenté, que pobre de ella si llevaba... Arcángel. Pilmama. Ah. O sea, cuidador, o como le quieran llamar. Ajá. Porque si la... próxima vez que la viera le iba a ir peor, y creo que esta vez le fue como en feria. ¿Ya te habías enfrentado a ella, perdón? Ya, fue la primera vez que estuve yo en Chilanga Mask, y fue enfrentándome a ella, desgraciadamente fue una lucha donde se metió el arcángel, uh-huh. Y pues ahí no fue nada grato, entonces yo la sentencié a que próxima vez que te viera, así le iba a ir. Y cumplió, ¿eh? Ahora entiendo. Entonces, por qué alguien se puso a entrenar lucha libre, porque de una forma donde me amenace así, yo me desbarato. ¿Lo dices por mí? Por Botamán. Pero ya no fue a entrenar, no aguantó el ritmo. O sea, no va a entrenar y ve, parece que se hubiera tragado un toro. Sí, y con Chica Tormenta también lo he comentado, esto no se acaba aquí. Uh-huh. Donde nos enfrenten y si nos volvemos a ver las caras. La gente quiere en Guadalajara. Pues ojalá que Chilanga Más haga un evento aquí en Guadalajara y nos podamos enfrentar ella y yo. Yo la voy a seguir buscando y a donde tope, y quiero su máscara. Bueno, ya vienen los aguaceros de mayo, en una de esas nos dejan venir acá a Guadalajara. Es que la gente lo pide precisamente, porque en México enfrentan a las tapatías y aquí en Guadalajara luchadoras tapatías ya casi no tenemos. No, y fíjate que han sido muy buenos encuentros, y yo en eso estoy en un error garrafal, porque de verdad yo siempre veo a Silueta como que me la van a destrozar, ¿no? Pero saca la casta, digo, ha enfrentado, pues obviamente en los entrenamientos no hay muchas mujeres, ya me tocó vivirlo, no hay muchas mujeres, y de ley te tienes que preparar con hombres, ¿no? Entonces ahí no es de que, ay, pues la voy a desbaratar o le voy... No, es lucha libre, es un deporte fuerte, un deporte donde obviamente tienes que enseñar la casta, tú lo tienes, Silueta, pero yo siempre estoy, yo creo, más temorizada que tu señor, que tu mamá, pero, que tu hija. Pero el profe Sata lo ha dicho, o sea, 2 o 3 consejos y la mujer creció. Sí, y lo ha dicho, Silueta, vaya que digo. Si alguien que está precisamente con eso que es la admiración y el respeto es el profe satánico. Sí, mira, yo creo es parte del crecimiento, como lo dicen, no nada más entrenar. Porque muchas veces nuestros entrenadores nos dan un consejo y muchos compañeros dicen, ay sí, y ahí lo dejan. Entonces, ¿qué más podemos pedir que unas personas, unos señorones con ellos que tienen toda la experiencia, uh-huh. y que fueron estrellas, nos den un consejo? Entonces, la oportunidad es acatar ese consejo y llevarlo a la práctica. Porque te digo, muchos compañeros sí es así como que, ay sí, luego hacemos eso, ajá. Entonces, pues... es parte de un crecimiento profesional y deportivo. Y reconocerlo, digo, y aquí sí podemos decirlo abiertamente, el profe Sata, bueno, ha tenido un ojo visor y sabe perfectamente cuando ve a la persona. Yo creo que le quedó algo de su maestro, el Diablo Velasco, que es precisamente el decirle a la gente, impulsarla a seguir adelante, como dice, ¿por qué se molestan conmigo cuando yo les digo lo que les puede hacer falta? Exacto. Eso es importante para que tú crezcas como luchador, y ahí lo está viendo, tanto que Silueta, primero, antes de pisar la arena México, siempre lo hemos dicho, se va a Japón. Y llega y le pregunto yo al profesor Sata, ¿cómo vio a Silueta? Dice, pues yo la veo nerviosa, dice, pero es obvio, se va primero a Japón, no llega a la arena México, imagínate tú ese monstruo con la crítica que te puedan estar tirando. Exactamente. ¿No? Así es que vaya un honor precisamente para el profesor Sata, con ese ojo visor que hay que decirlo, siempre aciertan las cosas. Y fíjate que en la lucha libre, desde mi punto de vista, siempre veo que cuando hay parejas o hay tercias, en muchas ocasiones estás como protegido, ¿no? Porque pues sí, puedes aprender también, pero estás como protegido. Y Silueta, sí, como tienes trabajo en equipo. Sí, y Silueta es una mujer que siempre ha estado sola, que obviamente 2, 3 luchas ha salido acompañada y demás, pero no son tercias o no son duplas ya oficiales, ¿no? Siempre has estado con ese crecimiento. Y hoy a mí también me llama mucho la atención esto de Princesa Sugei, que ya están dando un hecho que tú vas a ser ruda y demás. No he podido convencerlas, señores. Sí, mira, y más dan por hecho el que me pueda hacer ruda por el próximo enfrentamiento precisamente en Chilanga Más contra Marcela. Digo, eso no es porque si me voy a hacer ruda, que si Marcela es ruda. No. Antes de este evento de Chilanga Más, del torneo, un amigo por el Twitter me preguntaba qué era lo que íbamos a ganar, qué era lo que iba a ganar la que ganara ese torneo. Entonces, el promotor de Chilanga Más dijo, va a ganar el evento estelar en el próximo Chilanga Más. Órale. Entonces, ese es como quien dice mi premio, el poder enfrentar a una de las grandes en un gran evento y en el sitio estelar. Enfrentándote a una de las grandes como lo es Marcela, para mí admirada, la respeto mucho, como es de las mejores luchadoras en el Consejo Mundial y fuera, y en México. Entonces, pues ahora sí que seguirme preparando, porque pues esperemos que sea una buena lucha. Y como lo he comentado, arriba del ring se va a perder el respeto, porque hay que demostrar lo que uno tiene. Mira, Marcela es muy técnica. Y tú tuviste de alguna manera algunas frases rudas en tu haber. Entonces, para ganarle una buena técnica, hay que utilizar de repente la marrullería, los golpes, violar las leyes para que, pues digo, de alguna forma. Tengo un gran entrenador, es el mejor rudo de México. Imagínate. Entonces, ahí. Silueta, rudo. Bueno, podemos gritar. Sí, mira, mucha gente y muchas personas en el Facebook me han dicho y que quieren que yo sea ruda. O sea, y les he querido preguntar, o sea, ¿por qué? O sea, ¿no les gusto de técnica o qué? Mira, no, mire, yo creo que el gusto se rompe en géneros y yo creo que lo pueden decir. O sea, hemos visto el crecimiento de Silueta, pero también la podemos pedir como ruda. Digo, de alguna manera, quien quite y ahí salga de veras la Silueta que llevas dentro, pero dormida, como la mujer dormida. Y pues digo, aquí para muestras tengo un botón. Si levantas tanto peso, ¿cómo no puedes pelear contra técnicas que tengan esa talla como la tuya? Sí, mire, en Japón me lo decía una de las compañeras allá, es Aki Kanbayashi, me decía que yo luchando me volvía ruda. Yo le decía, no, yo soy técnica, no, pero tu cara es de diablo. Oh, me decía, entonces... Además, ya ha salido como diablita, digo, en la pastorela, pero también vale, sí, también vale. También se vale. Oye, aparte de Daniel López, el satánico, decía que te veía muy like, y ahora, qué bueno que eras muy like, ahora, imagínate cómo va a ser ahora. Es like porque es livianita, mi querido Bosamán. Decía el profe, pero que calidad, me gusta verla más agresiva, creo que platico calidad, contigo sí, eso, sí, ¿no? Sí, siempre en la me calidad lo ha dicho. Siempre lo ha dicho, sí, digo, el ejemplo que te pueda poner es precisamente que es el rudo número uno, dicho por la gente, y que si te exige es precisamente porque sabe de tu capacidad. Así entonces, es. Como ruda, yo creo que sería el examen más feliz de tu vida. Digo, no lo dudo que hayas ya tenido un examen muy bueno, pero me refiero a que ese estatus donde la técnica domina las dos escuelas, ahí sería la oportunidad. Entonces, pues vamos pidiéndole al público, digo, ¿qué opinan precisamente que si se vuelva ruda? Que nos digan qué opinan o quién quiere. ¿Le tienes miedo a Dalis? ¿Por qué te quieres volver ruda? ¿O qué pasa? ¿Algún miedo a alguien de las rudas? No, a ver, Botamán. A ver, no, o sea, denle algo al viejillo. Le habla la Motamana allá afuera, ¿no? No, Botamán. ¿Me tienes miedo o qué? No, Botamán. Ah, bueno. Ubícate en la plática. Hay que regresar el tiempo. No, es que de repente así ya la tercera. El tiempo y la edad. Bueno. Estoy recibiendo unas llamadas, compañero. Acuérdense que Botamán se vienta de la tercera, pero la tercera edad. O telefonista o aquí en cabina. A ver, oye, saludos a esta Ciudad Juárez. Ceci Orozco dice, amor y pasión por la lucha libre mexicana en Super Libre. En vivo ahora por Canal 58, y bueno, pues nos manda saludos, manda también saludos a Silueta, Getsemaní Rodríguez, que también nos está escuchando, saludos. Y bueno, pues dice Ceci desde Ciudad Juárez, felicidades Silueta por ser mamá y obviamente por tu avance en la lucha, qué reto combinarlo todo. Así es, muchas gracias Ceci, un abrazo. Pues ahí está desde Ciudad Juárez, como siempre, Randy Fiato desde Connecticut, que también está ahí conectado, y pues qué interesante también, ¿no? Que no nada más ya es México, es Guadalajara, sino que pues esta admiración que tienen por Silueta ha crecido pues en toda la República y en el mundo entero, Silueta. Sí, mira, mucha gente al principio dudaba y pues ahora poco a poco les he estado demostrando. Aún así, esta ocasión en la López Mateos, uh-huh, escuché cómo me gritaban, coreaban mi nombre, entonces... Es real. Digo, poco a poco, sí, Anita es testigo. Aquí sí tenemos real. Pruebas, ¿no? Como en otros lados que luego andan inventando de que me avisaron por teléfono que andaban ustedes. Es real, es real. Sí, ella estuvo presente. Fue hasta México a verme luchar. No, eso te dijo, eso te dijo. Bueno, sabemos de otras fuentes que también aprovechó para ir a la Piedra de los Sacrificios. No, que no haya estado ahí. No, ella sí fue, yo no, ¿eh? No me ha tocado Teotihuacán, sí, pero ya iremos. Sí, ella escuchó cómo gritaban mi nombre. Entonces, digo, gracias a Dios, poco a poco estoy... convenciendo a la gente que tengo buena escuela. Creo que la más emocionada era la jefa porque todas las tapatías voltearon a un lugar y dijeron, ¿qué está haciendo la jefa aquí? Y vaya que lo hicieron presente también en sus redes sociales. Muchas gracias a Silueta, pero muchas gracias también a Chica Tormenta que lo mencionaba, ¿no? A mí me sorprendió mucho el hecho de que me vio y fue y me saludó y yo así como que, ay, yo soy la que tendría que ir a saludarte, ¿no? Esas son cosas padres porque ellos saben, creo que ustedes lo saben, Silueta, que vamos a trabajar. Obviamente como amantes de la lucha libre nos gusta ir a disfrutarlo, lo vivimos intensamente, pero la misión es ir a trabajar, traerle a toda la gente qué pasa con sus luchadores y pues aquí en Super Libre tratamos de que así sea, ¿no? Tanto en Super claro Libre sí, como claro en Fuego sí. En el Ring. Y pues ahí está, cuando nos dejan trabajar en Fuego en el Ring encuentran esas reseñas, encuentran esas fotografías y a través de Super Libre pues encuentran también este tipo de entrevistas, de encuentros con luchadores que pues no es para nosotros, es para la gente que por nos supuesto, escucha, ¿no? Hombre, carajo, y eso nos dedicamos nosotros a llevar información. Oye, saludos allá en cabina, que saquen los boletos, ya los vimos, las cortesías que traen, ¿eh? Aquel profe dice que quiere una de esas. ¿Quiere una de esas? Tiene ojos de lince aquí el profe que se dio cuenta de las cortesías que traen. Bueno, antes de ir a la pausa, déjame decirte que César Martínez se comunica, le quería boletos para el Lince Charro, todavía no los tenemos a la mano, le dije. Pero hay que anotarlos para que claro, participe. Y nos dice que el Consuelita está tirado en cama, que se lastimó una rodilla y que va a durar como 3 meses en cama. Un fuerte abrazo, échale ganas. El Consuelo es el señor que vendía las donas en la arena Coliseo, mi querida Silueta. Está en cama. Un saludo y que se recupere porque así es. Esas rodillas. Sí, bárbaro. Y si usted viene a lucha libre y no come esas donas, como que no vino, ¿no, Paquito Espinosa? Así es, por supuesto. Oye, ya que andas mandando saludos a la gente enferma, bueno, mi hermano está enfermo, sino está tirado en cama porque pues el nervio ciático se le hizo añicos y desgraciadamente va a durar por ahí de 2 a 3 meses, entonces a Víctor Manuel Espinosa. A Víctor Manuel Espinosa de Laura Nacional. Saludos allá a su casa, que ya de estar tranquilo escuchando y también refunfuñando porque cómo duele. Ah, ¿es algo tuyo, pariente tuyo o qué? Pues es mi hermano, Botamano, o sea, si ¿sí estás en la plática? Que dices que se enoja, yo sé por qué, si tú no eres así. Bueno, Juan Ernesto López dice, pues, les manda saludos a todos en cabina, dice, nos pregunta por ébola, por nube roja, asesino negro y güero loco. A ver, vámonos por pausas, mi querido Paco Espinosa, por el ébola, pues, sigue luchando, ¿no? Ébola todavía está ahí. Nube roja, pues, también anda. Nube roja está como instructor en un gimnasio que también está dando clasecillas por ahí, pero lucha esporádicamente. Exactamente, y además tenemos al güero loco. Del güero loco, ¿qué sabes? Del güero loco, bueno, sabemos que pues el señor anduvo un tanto después de su lesión en la rodilla, retirado, y pues ha estado dando ahora sí que traspiés, pero vamos, esperemos que regrese pronto a la lucha libre, ¿no? Y el asesino negro, pues yo ya no lo he visto últimamente. No, desgraciadamente él ya está, pues digamos, retirado de alguna manera porque hubo una operación en su brazo y ya no le quedó normal. Sí, entonces vamos a ver si estos días llego a su casa, yo sé dónde voy para preguntar por él. Tienes diciendo eso desde Navidad del 94. Ay, no me descubras, Paquito Espinosa. Bueno, bueno, digo que tienes diciendo eso. Y Ernesto López manda saludos a todos en cabina. Saludos. Y un pobre Seven de José Luis dice, se comunica el que vino el otro día, el domingo pasado, o habló por teléfono José Luis, dice que pobre Seven, que ni se presente el día de la función de lucha libre. Bueno, pues él sabe, él está presente y yo creo que precisamente eso es lo que la gente va a empezar a decir, va a saber de Seven Thunder, que mejor ni se pare porque ese día se llevó la paliza de su vida. ¿Ves? Por eso no pongo atención, tengo llamadas, otras nomás están ahí jugando, mira, no, mejor vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino, Gran Kenut, te lo recomienda. ¡No le cambien! XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo Indio Cherokee. Estamos de nueva cuenta con todos ustedes en vivo desde Guadalajara, Jalisco, a través de www.canal58.com.mx y por supuesto a través del 3613-2727 y 3613-3088. Gracias a toda la gente que se está comunicando a través del Facebook, a través de la línea telefónica. Y bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Hace unos días pues quedamos mal nosotros. No, los rudos nunca quedan mal, sino que nosotros quedamos mal con un enlace que teníamos con uno de los participantes de En Busca de un Ídolo, uno de los luchadores que para mi gusto es el más completo en todo lo que se está pidiendo en este torneo. Por supuesto, estamos hablando de Rey Hechicero y ya lo saben que, pues obviamente nos gusta que de viva voz la gente sepa qué está pasando con ellos, qué es lo que están hablando. Y pues, si a ustedes les parece, vamos a saludar a Rey Hechicero, que lo tenemos en la línea. Así es que, Rey Hechicero, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por permitirme este enlace y sobre todo saludar a su público. Muchas gracias. No, al contrario, Rey Hechicero, es un gusto tenerte. Y bueno, hemos estado hablando precisamente de este torneo, de que tal parece, no tal parece, sigue siendo el favorito del público. ¿Cómo te sientes tú ante esta reacción? ¿La esperabas de esta manera? Pues no, no, completamente me sorprende porque, pues digamos que soy el de más reciente ingreso en la empresa, tal vez pues a lo mejor los años que tengo, pero eran completamente en mi región, en Nuevo León, en mi estado, con mi gente, y llegar acá y que me apoyen muy bien, obviamente las puntuaciones pues no mienten, ya son 5 semanas transcurridas, 5 semanas evaluadas, 5 semanas que quedo en primer lugar, y sobre todo gracias al apoyo del público, que es lo que más puntos da en este torneo, pues, forjando un ídolo, pues justamente el apoyo del público es quien lo hace. Y en este caso, pues simplemente no me queda más que agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando 5 semanas y pedirles de favor que me sigan apoyando. Quedan 2 semanitas nada más, 2 jornadas por transcurrir. Bueno, ya comenzamos la sexta el día viernes, el martes concluye y faltará nada más 1 semana para terminar la primera etapa. Oye, y precisamente, ¿qué significa esto, Hechicero, para ti? Obviamente hay jueces ahí que les están diciendo sus errores, lo que para ellos, pues hay errores o están fallando, pero a final de cuentas, el público es el que paga un boleto, yo lo he estado diciendo en las redes sociales, son los que mandan y son precisamente los que te llevan a la cabeza cada semana y dejas por mucho en votos atrás a los demás participantes. ¿Cuál es la emoción que siente Rey Hechicero o cuál es, mejor dicho, el compromiso que tienes con el público? Pues el compromiso que tengo es el compromiso que tengo desde hace 13 años como luchador profesional. Vaya, tomando un poquito lo que comentan de los jueces, pues a fin de cuentas la opinión es subjetiva, pues ellos son los que tienen, son 4 personajes que por función tienen el micrófono, tienen el poder y pues sí pesa lo que ellos influyen sobre la gente, pero a fin de cuentas no deja de ser la opinión de ellos. Obviamente en mi caso, por ejemplo, es Mr. Niebla, siempre él, su palabra es mucha jiribilla, pero pues es algo que él se la da natural, él tiene un carisma, un ángel natural. Por eso él siempre va a tender a sus comentarios, tienen esa tendencia. Shocker tiene mucha tendencia hacia la energía, hacia el coraje, hacia la agresividad, pero pues es su carácter, es su personalidad. Entonces, ojalá la gente lo interprete así, creo que sí lo está haciendo. Y el compromiso que yo tengo, pues es el mismo que siempre he tenido. Yo siempre les he dicho en Monterrey, y ahora quiero demostrarlo acá. Para uno como yo, es muy fácil que si damos un golpe bien dado y truena, retumba en toda la arena, en el pecho del rival, pues puedes seguirle toda tu lucha dando golpes, o puedes caer de cabeza, otro rival puede caer de cabeza, y si la gente explota, pues puedes seguir libre, toda la lucha por ahí, pero no, creo que la lucha libre es mucho más allá, es tan rica la lucha libre, tanta variedad de movimientos, de castigos, de llaves, y este es mi compromiso, venir aquí y demostrarle y emocionar a la gente con variedad, con cosas que no ha visto, con lucha libre, vaya. ¿Qué tal, Richie Cerro? Te saluda Paco Espinosa. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Oye, pues lo vimos precisamente en las redes sociales, te hemos estado siguiendo precisamente toda tu carrera. Y bueno, pues, ¿cómo no vas a traer la rudeza si publicaste precisamente una fotografía con tu mami? Y vaya que se aplica muy bien la rudeza porque se vio en esa fotografía. Sí, es una foto que ya tengo por ahí un par de años con ella guardada y siempre aprovecho la oportunidad. Y pues sí, a mi madre que le mando un beso, un saludo, un agradecimiento por todo el apoyo. Y no queda más que demostrar este torneo. Es bien importante para este torneo es ganarlo, porque te posiciona como luchador a nivel nacional, te posiciona dentro de la empresa, te da un valor curricular impresionante, te alimenta el ego, te da todo. Pero exacto, creo que también hay cosas importantes que más allá de perder o ganar una lucha, es conectar con el público. Yo siempre lo he dicho, que me preguntan cómo te sientes en la Arena México, les digo, es bien difícil. Ya tengo 6 meses trabajando acá, y me cuesta todavía adaptarme al ritmo. ¿Por qué? Porque la Arena México, el Consejo Mundial, conjugan mucho público. Tú vienes a la Arena México y vas a encontrar desde gente que sí conoce y gusta la llave, la contrallave. Vas a encontrar aficionados románticos que todavía anhelan a los luchadores de antaño, íconos de la lucha libre. Vas a encontrar aficionados ocasionales, jóvenes que vienen a tomar una cerveza, que quieren echar relajo, aficionados maduros. O sea, viene mucho turista, entonces lo difícil de trabajar aquí en Arena México es poder satisfacer a todo ese tipo de público, y justamente no de una manera fácil, sino de una manera que sea con lucha libre, que se lleven algo en la memoria de cada encuentro, que digan, oye, hizo esto, pasó lo otro, que alguien me explique, que es lo que también les comento a los jueces. No nada más hay que recalcar mucho, en mi opinión, pues, muy personal, pienso que mejor las tendencias van mucho a la hora de calificar si la gente explotó o no en una lucha, cómo reaccionan los luchadores, pero creo que debe de ir más allá de también el compromiso que tenemos de educar un poquito a la gente que viene por primera vez y que sepa lo que se hace arriba de un ring. Ahí está. Contestado, completamente de acuerdo en lo que Rey Hechicero menciona, y creo que me gusta escuchar un Rey Hechicero que hay luchadores que este tipo de torneos les bajó mucho la pila por los comentarios que decían los jueces. He visto comentarios que estoy en completo desacuerdo con los jueces que te han hecho específicamente a ti, y escucho un Rey Hechicero confiado porque creo que sabe de la calidad que tiene. Sí, te lo agradezco mucho, y sí, he tratado. Al principio los planes son muy difíciles, porque aparte me gusta ser muy abierto con la gente de experiencia, me gusta recibir opiniones y sobre todo me gusta preguntarlas. A los jueces regularmente trato de, terminando la lucha, que me reiteren lo que me dijeron en micrófono, que sean más específicos para... Pues es parte de la formación que nos están dando aquí, y adaptarte como parte de una empresa. Pero sí es complicado, porque tienes que... Así, como les decía un principio, al final de cuentas cada quien tiende hacia su personaje, o sea, tratan de guiarte hacia lo que ellos son, a lo que ellos les ha funcionado. Y pues al final de cuentas creo que aquí la gran tarea, que los elementos que estamos participando del torneo, es reinventarnos y reencontrarnos y nosotros mismos darnos cuenta qué de nuestra personalidad, qué de nuestra técnica, de nuestro trabajo, es lo que embona con la gente. Claro. Y creo que no, si bien no en todas las luchas ha funcionado, porque el público aquí es muy exigente, luchas como la que tuve con el Cavernario, como la que tuve el viernes anterior con Cachorro, hemos tenido una respuesta impresionante de la gente, y creo que es cuando uno siente que te estás reencontrando, te estás reinventando, y es cuando empiezas a entender al público y sobre todo a caerle bien al público que identifique tu trabajo. Así es, y bueno, pues Rey Hechicero, yo quiero ser la portavoz de la gente que me ha mandado mensajes, que me ha estado diciendo que el día que hablemos contigo, que por favor te lo hagamos saber, que están contigo, que te están apoyando y que por eso están ahí los votos. Entonces, pues ahí está el apoyo total del público para ti, y me uno también como fan, digo, no me da pena decirlo, y aunque me critican mucho que porque yo debo de ser imparcial, pues no, porque si fuera imparcial no viviría esta pasión que me da la lucha libre, y esa pasión me la ha inyectado precisamente Rey Hechicero al ver cada una de tus luchas. Lo mencionábamos aquí desde aquel primer enlace que tuvimos contigo, Nos gustó mucho, nos hechizaste cuando viniste a Guadalajara en dos ocasiones, que esperemos que pronto te vuelvan a traer, y sobre todo pues que sigas manejando eso que hace que la lucha libre siga viva, el demostrar en cada batalla que hay conocimiento, que hay calidad y que hay entrega también a esta profesión, y creo que mientras eso exista, la lucha libre pues va a seguir viviendo. Claro, les agradezco mucho, Ana, pues sí, especialmente por el apoyo, porque así lo ha reiterado usted en las redes sociales, y pues sí, al público en general también, muchas gracias por el apoyo. Les reitero, ya quedan dos semanitas para que concluya la primera fase del torneo, todo indica que pasaremos a la siguiente fase con el apoyo del público, y pues no me queda más que agradecerles, y pues sí, que el hecho de que me manden mensajes, que me den señales de apoyo, pues me motivan que lo que he hecho durante algunos años, y ahora que estoy en el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde tienes una plataforma impresionante como deportista, como luchador, pues me hace pensar que no he errado en el camino, que lo que estoy haciendo, pues igual y como siempre hay que perfeccionar, siempre hay cosas por mejorar, no está mal, y pues vaya, y algo que quiero dejar muy claro, porque me lo reiteran muchos jueces, una cosa es ser un rudo técnico, y otra cosa es rudo con técnica, me lo reiteran mucho, que a veces me veo más técnico que los propios técnicos, y pues la característica de los técnicos actuales es volar y yo no vuelo, así que no puedo ser un rudo técnico. Exactamente. Es muy diferente ser con técnica, y yo sigo esperando, señores jueces, lo sigo esperando, que a ver, ya no me regañen a mí porque me falta rudeza, mejor regañen a los técnicos porque les falta técnica. Exacto, exactamente, rey hechicero. Que digo, está conectado también, claro, con todo, sí, esto que es la lucha libre, y por algo es tan reconocido en tu ciudad, por algo está siendo reconocido en el país, inclusive internacionalmente, porque hay gente de Estados Unidos, hay gente de Sudamérica que obviamente te está apoyando, y creo que eso es doble compromiso, y pues aquí estamos también, Rey Hechicero, a través de Super Libre, pues apoyándote y diciéndote que estos micrófonos están abiertos para ti cuantas veces lo requieras. Claro que sí, igualmente de mi parte, cuantas veces sea necesario hacer un enlace, una llamada, cualquier duda, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias al público de Guadalajara, al público de Puebla, me han expresado su apoyo, y pues la verdad estoy encantado, estoy sorprendido, estoy muy agradecido, estoy contento de estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, estoy contento por el apoyo que he recibido, y pues venga, por favor, apóyenme, ya quedan poquitas semanas, y pues hay que ser ese ídolo que la gente busca. Así es, y aparte queremos verte en Japón. Ah, sí, por favor, creo que sea un premio, creo como todo luchador. Si bien es cierto que la lucha japonesa es muy, muy especial, tiene algo que nos atrae a todos los luchadores mexicanos, y pues sí, que creo que estar allá sería un aparte de un premio, sería poner la cereza al pastel de los años de que uno puede tener como trayectoria, y pues sí, si Dios quiere, en enero esperamos andar por allá. Gracias con el apoyo de ustedes. Ojalá que así sea, Rey Hechicero, y pues bueno, te agradecemos haber tomado nuestra llamada, mucho éxito, y sabes que desde acá estaremos apoyándote. Gracias, les mando un abrazo, y por favor, seguimos en contacto, cualquier duda me pueden localizar en Facebook como Rey Hechicero, por un mensaje, un inbox, estoy a la orden de cualquier gente, y ustedes también, por supuesto. Mil gracias, Hechicero. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto, hasta luego. Saludos. Pues ahí está Rey Hechicero, que creo que tiene toda la razón en sus palabras. Fíjate, ¿no? Todo lo que le dijo la jefa para decir que hace buenos trabajos. ¿Te diste cuenta? Rey Hechicero ya sabe, ya conoce a la jefa, entonces ya sabe. Sí. ¿Hace o no buenos trabajos arriba? ¿Por qué hago todo? Sí, arriba no. Del ring estoy diciendo, mira, ¿no? Mejor vámonos a la pausa porque te va a quemar la jefa. Sí, mejor vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les saludos, amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy, evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral, con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. ¡Súmate y participa para lograr el México que todos queremos! Para más información visita www.ine.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca el Premio Nacional Finanzas Públicas 2014. Los estudios se recibirán hasta el 30 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los trabajos de los ganadores se publicarán en la revista Finanzas Públicas y recibirán una bolsa de 300 mil pesos a repartir. Visita el sitio www.cefp.gob.mx. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola, les habla su amigo el Travesti para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. Regresamos a Super Libre, donde tenemos bastantes saludos, profesor. No, no, no. Pero el profe no quiere pasar los saludos. ¡Ay, niño! ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? ¿No quieres, profe? Si no, pues niños, Silueta. No, los niños están descansando. O sea, no hablamos con Silueta. No, no, no, nada de eso. A ver, ahí va, ahí va. Ok, Super Libre. Pónganlo, niños. Dice, fíjate, hicimos una pregunta. Dijimos que si les gustaría ver a Silueta en el bando rudo. En el bando rudo. Dice el sopilote Vengador Flores que sí. Andrés Oso Morano dice que también. Jorge Luis Rosas Baltazar dice que no. San Berlanga dice, le falta mucho camino por andar aún como técnica. Y David Náufrago dice que tampoco que no. Así es que, ¿cómo ves? 50 y 50, así ¿no? Así es. Dice Caguamo Pau, saludos para Silueta y también para Anita Botamán y Paquito. Un abrazo. Hola. Botamón, dale un abrazo de mi parte. ¿A quién? Hasta dos, a Silueta le doy. ¿A quién? No, aquí dice que a Paco, ¿eh? Dice que a Paco. No, a Silueta. Dice que al invitado está bien. Travesti, que ya te trae. Por eso digo, si es a Silueta, hasta dos, uno más uno. A Travesti, dile mi Caguamo. Y luego dice Jesús Ávila, Silueta, mándame un beso, chiquita. A ver. Mándale un beso. Mándale el beso, nadie te ve. No, no, no, no. Ahí está. Y más saludos para Silueta, dice, se ve bien guapa, saludos desde Puebla, Andrés Oso Zamorano. Javier Núñez Herrera dice, guapísima. Guillermo Santillán, saludos a todos en cabina, en especial a Silueta. Muy buen programa, en el que apareció en TV donde la belleza no está peleada con la rudeza. Así es. Te vieron, ¿eh? Entonces, quiere decir. Jorge Luis Rosas Baltazar, qué guapa. Jorge Luis Rosas Baltazar, vuelvo a decir, si ya, sí hay y bien, pega, con todo respeto, dice. Oye, así enseña, me está golpeando. Flores. No, te estoy golpeando, no estás saludando. Mira, escuche usted. La más linda de la lucha libre, saludos. Y San Berlanga dice, me gusta la siluetita. Gracias a todos por sus comentarios. Pues, y más saludos, más saludos. ¿Quieres salir en la foto? Que porque venía, no venía preparada y que sabe qué. La que es linda, vengo linda. De la vía recreativa Botamán. La gente que nos escucha en Puebla, dile que es la vía recreativa. Bueno, la vía recreativa aquí en Guadalajara es, pues una vía. Es un paseo dominical. Es un paseo en bicicleta, en patineta, en patines, caminando, entonces. Bastantes kilómetros. Sí, por las principales avenidas de Guadalajara. Los cuatro que empiezan el domingo caminando y terminan a gatas, pero bueno, eso no tiene nada que ver con la vía recreativa. Sí, entonces andábamos allá y con el solazo que está haciendo, pues andamos a gusto. Todos veraneando, porque ya se siente, pues, el verano. Sí, también. Fíjate, la gente, qué bueno, ¿no? Que está al pendiente de Super Libre. Sí, eso es padre, que siempre están al pendiente de todos sus ídolos por aquí, por Super Libre. Bueno, y aquí sí le decimos lo que la gente también opina, porque es importante, como lo dijimos, si en realidad quieren que Silueta se vea de ruda. De alguna manera, bueno, la cara a lo mejor, pues la japonesa sí te dijo que tenías una cara de diablilla, pero algunos aquí consideran que obviamente no has dado el ancho todavía, precisamente en el bando técnico. El ancho quiere decir que ya hayas llegado a la casa. Ya en los teléfonos. Que es domingo familiar. No, bueno, este muchacho está endiablado también. Ya los teléfonos, Botamán, corre. Sí, te hablan allá. ¿Quién le habla? Ramón, de allá de la Jalisco. Tal vez. Y bueno, dice Jorge Luis Rosas Baltazar, salúdame Silueta. Ah, y sepárenme, fíjate bien lo que dice aquí, ¿eh? ¡Profe! Sepárenme. Pase. Mi pase. Ah, pues es que no le pone comas, mi rey. Sepárenme. Mi pase para el 31 de mayo a esta función. Oye, hace rato. Y Ramón González dice, saludos a todo el equipo del mejor programa de lucha libre, de parte de Ramón González. Andrés Oso Zamorano desde Puebla, un grandísimo saludo a la bellísima Silueta. Saludos hasta Puebla. Y César de Sade, Hola, un saludo a todos en cabina y me apunto para los boletos del Cermeño. Ahí está, ya tienes sus boletos también. Así es. En cuanto los tengamos, no, ya... Tú apúntalos, Botamán. Yo los apunto, síguese anotando, no hay problema. ¡Saludos, profe! Sí, tenemos otro. ¡No sabe leer! Te hablan tus niños, niños. Pedro Olveda dice, un saludo a todos en el programa, saludos a Kuma, bueno, pues... Ya se fue, pero, un, se saludo. Fue, pero un saludo. Pedro va a ser el referé en esa función, ¿eh? ¿Pedro qué, Pedro? Pedro Olveda va a ser el Pedro Olveda. Saludos, Pedrito. Esas carnes... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué esas carnes? ¿Qué lo andas espiando o qué? No, no, no esas carnes asadas. Ah, perdón. Es que no vino Jerry Estrada. ¿Qué tiene? ¿Qué culpa tenemos que no, no venga? Pues nos vamos a morir de hambre porque no vino Jerry Estrada. Claro, sí. Oye, sí. No, no se va. Está como la de las tortas, mi creo, Botamán. ¿Te acuerdas? A Amiguirri, cuando venga mi Amiguirri, se anda enseñando las tortas allá al otro lado. En barra de Navidad, no, mi querida vampira, me estoy muriendo de hambre. Saludos, vampiras. Que este es un programa familiar. Ay, niños. O sea, no tienen nada que hacer estos niños. ¿Qué más, profe? ¿Ya nomás? No, sí, dice Diego Star, tradicional domingo de Super Libre, saludos a todos en cabina. Muchas gracias, Diego, pues ahí está. La gente que obviamente está saludando también a Silueta, ¿y algo más, profe? Así es, Jesús Ávila dice, buenas tardes, si regalan boletos para la Arena Jalisco, para el evento del Soli, por favor apúntenme, saludos a todos. ¡Ay, profe! ¡No sabe leer! Niños, por favor, ya, dejen eso para... Ese escuincle es muy grosero, ¿cómo que no sabe leer? Sí sabe, lo que pasa es que no ponen comas. No le ponen comas, ¿no? Él quiere toda la obra gráfica cual debe de ser. Príncipe Egipcio dice, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Super Libre. Pues como siempre, escuchándolos mientras preparo equipo para luchar en la arena Centro de Espectáculos de Pablo Romero. Saludos, Paco Espinosa. Y que prepara la comida muy bien. Digo, de alguna manera hay que invitarlo para que nos traiga precisamente a esta hora de comer un domingo y verás qué bueno. El señor también la arma para el chef. ¿Es todo? Muy bien. Bueno, antes era la pausa comercial. Silueta, ayer fue 10 de mayo. ¿Y qué quieres? ¿Darle su abrazo? ¿Qué? No, cálmate, no, cálmate. Yo no doy el día que quieras. No, no, no, abrazo, oye, nomás no es croqueta y también quieres todavía la correa. Yo, no, yo todos los abrazos que quieran yo se los doy a Silueta. Oye, no, hablando del 10 de mayo, ¿ha sido difícil tú con tu familia, con tu niña sobre todo, y luchar? Bueno, pues me tocó, gracias a Dios, estar este día en casa y con mi familia, pero pues ya me ha tocado estar lejos. De hecho, el segundo Día de las Madres, pues lo pasé allá en Japón, que fue hace precisamente 3 años. Y pues sí, es algo pesadito el no estar con mi hija, no estar con mi mamá. Entonces, pues digo, es parte del trabajo y pues hay que seguir echándole ganas. Porque... Es profesional, Botamán. ¿Tú, no, no, ¿tú quieres no. que llore? ¿Qué cosa? No, no. Que está celebrando. No, hoy sí está con su familia. Esos detalles que pasa, por ejemplo, ella en 10 de mayo, segundo año, ¿verdad? ¿Tus 2 años tenía tu hija? 2. Y que tú ya sentías no, ganas de llorar. Año y medio. ¿Sentías ganas de llorar? Ve. No la quieres hacer llorar. No la quieres hacer llorar, o sea, por favor. ¿Qué es? Pero familiar, no se puede, Botamán. Que quiero que llore, para que vea que Botamán la hace llorar. Ha de querer comer pastito, También a Botamán lo van a hacer llorar. Sí, y ahí está cerquito, ¿verdad? No, quiero, ya está la otra. Tal vez no te va a hacer llorar, te va a hacer reír. Ah, bueno, no, pero es que es difícil, ¿no? También el Día del Padre, por ejemplo, los luchadores que no les toca estar en su casa. Sí, pero mira, es muy diferente los hombres que se van a trabajar, dejan a los hijos se quedan pues con la mamá, entonces no hay tanto problema como el que la mamá se desaparte para allá. De los hijos. Entonces pues los luchadores pues bueno, están con la mamá, claro. Están bien cuidados. A comparación de... Digo, yo no digo que no esté bien cuidada mi hija, pero... Ay, no dije. Bueno, ahora está amarrando ¡ay, la barra. ¡Ay, Botamán! ¿Qué me estoy refiriendo a que... ¿Vendrán sus 5 sentidos? No entiendo ya nada. A que, por ejemplo, es muy diferente el que... Salen tranquilos, ¿no? Sí, es diferente el que los papás se descuiden de estar unos días con sus hijos porque salen a trabajar, a que la mamá... Porque los hijos... Normalmente están más apegados a la mamá, claro, que al papá. Entonces... Bueno, en algunos casos. Yo conozco a alguien que se tiene que hacer padre y madre a la vez y bueno. Oye, bueno, y yendo, ¿vamos a ir a corte? Sí, okay. Rápidamente. Y Memo, el fotógrafo de las estrellas, les manda saludos a todos. Gracias, aquí en cabina. Un abrazo. Gracias. No, pues vamos a ir a la pausa, Eddie. Ok, vamos a la pausa y regresamos con más información porque hay mucho que platicar todavía con Silueta y con invitados que han llegado. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. ¡El despiporre! ¡El despiporre! ¡El despiporre! ¡Ay, el despiporre! ¡El despiporre! Acompáñanos de lunes a viernes por Canal 58 a las 3 de la tarde. Un informativo para tomarse en serio. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Es natural que con el tiempo los billetes se deterioren. Un billete conserva su valor si está sucio, manchado o deslavado, si está incompleto y tienes más de la mitad, o si se te rompe y lo unes con cinta transparente. Pero tu billete ya no valdrá si unes dos o más pedazos de diferentes billetes rotos o si lo pegas con cintas adhesivas de color. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten y, en su caso, te lo cambien. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Si tienes una pequeña o mediana empresa y quieres ser proveedor del gobierno de la República, esta es tu oportunidad. Asiste del 12 al 14 de mayo a Expo Compras de Gobierno y conoce todas las adquisiciones que el gobierno de la República hará en 2014. Tu PYME también puede venderle al gobierno. Regístrate en comprasdegobierno.gob.mx. La Secretaría de Economía te invita a convertirte en proveedor del gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos muy contentos, casa llena, como lo habíamos dicho al principio. Un fuerte abrazo, un saludo a nuestro amigo Fraile de la Muerte, que se comunicó. Ya está Fraile. Un poco, Fraile, no Fraile. Tú dices Fraile de la Muerte. No, Fraile, que está un poco pues está enfermo, pesado, pero claro. Echándole ganas, saludo a todo el equipo. Dice que un abrazo a Zuleta por ser mamá. Un saludo, Fraile. A ver, ¿cuándo nos vemos, Ya se ha desaparecido mucho. Sí, que está enfermito, Sí, ahorita. No, pues recupérese, cuídese. Sí, porque últimamente han dando tumbos en eso de las enfermedades, Sí, no, cuídese mucho porque está canijo. Digo, a Zuleta por ser mamá y a Anita por ser mamacita, te mando un saludo. También, sí, le dijo, claro. Pues, es Fraile. Un abrazote a mi querido Fraile de la Muerte, que esperemos que se recupere pronto y que ya sabe que también en Super Libre es su casa, ¿no? Échele ganas. También Ramón del Ángel se comunicó y saludos para todos aquí en cabina. Saludos. Otra vez, en cuanto a la pregunta de Zuleta, de que si la queremos ver en el bando de los rudos, dice Lupita Morales, dice que no. Ceci Orozco dice, creo que Zuleta es una de las luchadoras que ha logrado reforzar a base de calidad y esfuerzo el bando de las técnicas, por lo que sería una gran pérdida si se pasa a las rudas. Por favor, no. Ya ven, de esos rudos que no, ahí estoy bien. No, yo también quiero que se vaya al bando de los rudos, la verdad sí. Desde hace mucho se lo había dicho, a lo mejor no se acuerda, pero. Bueno, esos quieren comer pasto, zacate o algo así, aquí enfrente hay mucho, A ver, Paquito, tenemos invitados de la Arena Jalisco. Así es, por supuesto, con ahora sí que este elenco, precisamente donde el Engendro Junior, como encargado, señor, usted viene a presentar precisamente este evento que tiene ya el solitario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, aquí estamos presentes para invitar a la gente el 30 de mayo, es viernes a las 8:30, y pues traemos a varios compañeros que van a estar en el elenco, y pues darles las gracias por la invitación y aquí estamos presentes. Pues preséntalos tú precisamente, que traes ahora sí que este elenco abierto para que la gente se dé cuenta quién te acompaña. Sí, mira, traemos ahora es Halcón Rojo, que va a debutar en la empresa del Solitario. Traemos a Trasvesti, Master Terror y a sus órdenes en el Engendro Junior. Así es, digo, este elenco donde, bueno, pues ya lo había dicho el solitario, se va a hacer los viernes precisamente porque la gente necesita darle ese vuelco, esa vuelta precisamente a los programas donde, pues en algunas ocasiones hemos visto ya lo mismo. Esta es la excepción, ¿no? Pues sí, es un cambio total, ¿no? No venimos a competir con nadie. Ajá. si no venimos a demostrar por qué somos independientes. La base de este programa o de la base de la idea de hacer funciones con independientes, pues casi todos hemos pasado por varias empresas, ¿no? Y demostrarle a la gente y estar porque, pues para dar una propuesta más a la gente, ¿no? Y bueno, tengo aquí a mi costado precisamente al Master Terror, que es un luchador independiente que ya tiene sus años luchando y que precisamente la gente que lo va a ir a ver tiene que ofrecerse precisamente esa noche, precisamente de viernes, como ya lo dijimos. Bienvenido, señor. Bienvenidos, gracias. Muchas gracias por el espacio que nos están dando. Y vamos a dar el 100 más el 100 para demostrarle que los independientes, como de cualquier otra empresa, sabemos trabajar y les vamos a demostrar a la gente lo que es una buena lucha libre. Vamos a apoyar aquí al Elemento Nuevo, al compañero que está aquí, y le agradezco al Solitario, igual que al Alejandro Junior, por invitarme a la empresa a trabajar con ustedes. Y los esperamos el día 30. Los invitamos para que vean qué es lucha libre. Los independientes, la nueva casa de los independientes. Gracias. Bueno, y también el Transvesti que hace no su aparición aquí porque ya había llegado la semana pasada. Ahora se le retiró Botamán y no se pregunten por qué. Señor, bienvenido nuevamente una vez más aquí a Super Libre. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes y queremos realmente volverlos a invitar para este viernes 30 de mayo a las 8:30 en la Arena Jalisco. Va a ser un magno evento de lucha libre. Los invito para que vean este evento. Va a haber pirotecnia, ¿sí? Va a haber luces. Todo va a estar muy bonito. Edecanes, sobre todo, señor. Edecanes. Y no sé por qué lo dijo, porque a lo mejor... Porque es la competencia. Porque tiene competencia, exacto. Bueno, y también al Halcón Rojo que está precisamente ahora sí que apareciendo en esta empresa. Señor, bienvenido. Sí, buenas tardes. Gracias. Sí, gracias al Maestro Solitario. Me dio la oportunidad de entrar en su empresa. Gracias a Dios me dio chance. Y vamos a echarle las ganas para permanecer en esta empresa y echarle los kilos y invitarlos a este gran evento de lucha libre que se celebra el 30 de mayo, ahí en la Arena Jalisco. Lo esperamos. ¿Tú vas con los minis, estás más bajito o vas en lo estándar? Yo voy en la primera. Vas en la primera luchada de esta. Oye, pero bueno, jovencito estás, ¿no? Es tu primera vez. Mi primera vez. No, bueno, pues es su primera vez. Y luego, aparte, viene también Transvesti. Digo, yo estoy preguntando si es su primera vez. ¿Tu hija? ¿Tu hijo? Es mi sobrino. Toda su familia luchística, Botamán. Acuérdate que los luchadores es una familia. Entonces no puede estar renegando. Yo digo su primera vez porque el señor es. Lo que pasa es que es su sobrina y su maestra, ¿no? También le enseña el maquillaje y todo. Tu esposo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, tú te parece que tú quieres algo con Transvesti. Acomódale, dile. Yo quiero algo contigo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora se puso entre dos mujeres, pero de todos modos. Dos mujeres, un camino. ¡Ah! No te escapas el 30. El camino viene para acá. Bueno, pues ahora sí que invitar a la gente precisamente este 30. A que es viernes, así es que no se comprometa para este día porque tiene un buen programa el Hijo del Solitario. Sí, mira, es viernes 30 exactamente. Lo planeamos de hacer ya en viernes. En viernes todos los eventos. Y pues ojalá y la gente vaya a disfrutar una opción más, ¿no? Es una vez por mes nada más, ¿no? La cuestión es lo que ahorita estamos planeando ahorita, una vez por mes, no sabemos más adelante. Mira, lo que pasa es que ser una empresa independiente, pues son muchas trabas, ¿no? Porque ajá, tienes que hablar con gente independiente, ver fechas, ver, pues que todo, se les acomode, ¿no? No es lo mismo una empresa sólida a ver una empresa que tiene muchas opciones, ¿no? Y pues más que seguimos trabajando de un lado para otro y estar viendo la promoción y todo, ¿sí? Aparte de Guadalajara, ¿dónde más se van a presentar o se están presentando? Bueno, yo ahorita voy llegando de Monterrey. Uh-huh. El Solitario anda en Tamaulipas o se quedó en Monterrey, no sé. Y pues el Ángel Blanco anda en México. Pues andamos varios en varios distintos estados de la ciudad, de diferentes ciudades, pues. Mucha gente se ha estado comunicando con nosotros y dice que si Super Libre va a regalar boletos para ese evento del viernes 30. Sí, sí, no, vamos a traer cortesías, sí, eso no hay duda, ¿no? Nomás no nos han entregado lo que es, pero sí va a haber cortesías. Bueno, para que la gente esté al pendiente el próximo domingo. Porque mucha gente está interesada, ¿eh? La verdad, estamos recibiendo bastantes llamadas que si vamos a dar cortesías. No, sí, vamos a traer cortesías, nomás que nos entregue la persona también, indicada, pues, todo lo que es publicidad y todo. Oye, pero precisamente para que la gente se dé cuenta, el duelo o lo que se está encarando precisamente con Pepe Aguayo, que ya lo traes en salsa. Bueno, pues, Pepe Aguayo, ¿no? Tiene su historia, pero pues, para mí es una persona que no, que lo estoy hostigando, sí lo estoy hostigando, lo he golpeado, lo he humillado, lo he traído en varios lados, y pues, lo voy a demostrar otra vez. Porque ya viste que dijo que el engendro pues se metió y le dio una muestra de lo que pueden hacer los engendros precisamente arriba de un cuadrilátero. Pues es que somos una dinastía también nosotros, pues en la cual que se demuestra que por qué también perteneció a mi papá en el Cuatro Caminos, fue independiente, estuvo en la empresa, estuvo en AAA. Es una leyenda. Y bien, pues sí. Una leyenda, ¿no? Claro que sí. Así que pues él sigue pronunciándose como Aguayo, pero pues, su familia lo desconoce. Ah, caray, esas son declaraciones fuertes. Oye, sí, lo desconoce la misma familia, pues imagínate nosotros si no lo vamos a desconocer. Oye, hablando de eso, ¿por qué un día no invitas a tu señor padre al programa aquí que venga a platicarnos? Sí, es cuestión de hablar con él y para ponernos de acuerdo y traerlo. Sería sí, sería interesante, ¿no? Porque el martes lo vimos precisamente que andaba aquí afuera de la arena, pero pues ahora sí que trabajando, porque pues la lucha libre ya ahora sí la ha dejado un poco de lado, ¿no? Sí, no, pues que tiene que trabajar para mantener, ¿no? No. O sea, no, ¿y pues el hijo, pa? Tiene que Y el hijo también mantiene. Tiene que, pues lo está haciendo pues porque dejó todo, ¿no? Y poco a poco lo he estado metiendo otra vez para que se recupere y empiece a ver opciones, ¿no? Porque oye, sobre todo, perdón, que sí, la gente que lo vio ese día, que estaba, lo vean más delgado, se vea un poquito más, ahora sí que, no acabado, por decirlo de alguna forma, pero sí demacrado en su físico. Sí, lo que pasa que se enfermó, le pegó la diabetes, la presión y todo, y se aisló un poco de todo, y en el cual, pues, poco a poco me lo he estado llevando a México, vamos a Yucatán, vamos a varios lados, para que él vaya regresando poco a poco, ¿no? Y pues es algo que le gusta y si tiene la opción y la oportunidad de que embarnezca, pues va a seguir luchando. Ojalá. Todo depende de él, ¿no? Claro, cuando sí. Vayas a Yucatán, si quieres, también yo te acompaño. Oye, mira, dice nuestro operador, ¿qué pasó con tu hija Antoine? Dice nuestro compañero. Ah, mira, la tengo de vacaciones, ¿eh? La mandé a que se bronceara para exclusivamente para el bello que está allá adentro. Sí, es. Oye, que él dice, ¿sí? Que lo quiere, que lo extraña, Antoine. Le gustó desde la primera vez que vino. Sí, mi hija es bella. Oye, y ya que anda precisamente Botamán con esos rubros allá de acercarse, dice Jorge López, trasvesti, dale un beso a Botamán. Ah, ¿qué pasó? Así dice la gente, pues tú estás diciendo, ¿no? Con Toño. Ya, Kendra, ya, su hija. Oye, su hija. Si quieren ver ese beso, que asistan el próximo viernes 30 a la Arena Jalisco, porque Botamán está en primera cita. No, nosotros respetamos a las parejas aquí de la compañera. ¿Ya ves, amigo? Con el caballero. Entonces, si ya tienen una relación de muchos años, entonces hay que respetarlo, ¿no? Nosotros somos compañeros aquí en este lugar. No hay problema. Nosotros te respetamos. Que quieres beso, que se lo dé ahorita y le dé otro más. Paso sin me. Francisco, pon orden, por Dios. Aquí la gente, bueno, yo no estoy mintiendo, aquí está precisamente la llamada. Está el papel escrito, yo lo estoy leyendo. Oye, no, sí, que le hicieron hora a Paco, que no está enojado, ¿eh? ¿A poco? Sí. Bueno, es que acuérdate que fue Día de la Madre, entonces no hay que estar tan enojados, porque si está escuchando, no me la voy a acabar. Que por cierto, yo fui el pan de la semana pasada, ¿verdad? Y ahora sí que llegando a mi casa, ya sabrás cómo me fue. Y no era 10 de mayo. Oye, dice, saludos al engendro Junior, de parte de Memo, el fotógrafo de las estrellas. Él me conoce como el Chino. Ah, sí, sí, un saludo. Muchos años de conocerlo al Chino y un gran saludo para él. Y a toda la gente, por favor. ¿Qué dice? No, ¿qué pasó? Te voy a traer a Antoine, que a ti mejor. Algo más, platica aquí con nuestro invitado, Paco Espinosa. Espérame, es que también hay otro mensaje que dice, bueno, pero es para Silueta, le preguntan a Silueta que si el consejo es el que decide quién se hace ruda o técnica. No, mira, yo creo que como van viendo que ya no caben en una esquina, entonces dan la autorización para que uno se pueda cambiar, pero no creo que impongan ellos un estilo. ¿En tu caso no? Pues no, te digo, ya si Suheidi y yo no cabemos en la misma esquina, pues habrá que ver, a ver. Y eso está difícil, ¿eh? Más que la iguana. Oye, que el próximo viernes la vas a tener por primera vez de tu lado, ¿no? Al parecer, sí, al parecer me toca entrar el próximo viernes, si Dios quiere, entonces junto ahí vamos a ver. Vamos a ver qué tal. También Dark Angel, creo, no tiene buena relación con ella, entonces así le va a ir a su hate. Bueno, y hazle como Rush, no les des la mano. Aprende el toro blanco. ¿Quién está hablando de Rush? Hazme, el toro blanco, por favor. Hazle como el toro blanco. La mano, pero quiere que le den el beso. Él quiere el beso. Dice. Lo bueno es que no le gustan los hombres, ¿eh? Es el mejor luchador del consejo. Por favor, hazle caso a Rush, por favor. Dice San Berlanga, silueta está muy verde. Para alcanzar a Amapola, Marcela está todavía muy lejos. Como Ruda, sería una nueva experiencia. Para ver si de una vez despunta. O se queda en el montón. San Berlanga dijo eso. Bueno, yo creo que nadie nacemos con experiencia. Entonces, digo, estaré verde y seré para muchos todavía una novata, pero digo, no llegué con toda la experiencia del mundo. La experiencia la voy a estar adquiriendo y la sigo adquiriendo al bajar de cada lucha, al terminar cada entrenamiento. Entonces, eso lo dirá. Todo mi trabajo. Lo dice Satán y con la lucha libre nunca se deja de aprender. Exactamente, él todavía nos cuenta que sigue aprendiendo y sigue aprendiendo de lo que es este bello deporte. ¿Algo más? Dice Miguel Ángel Velázquez Casillas, que a él sí le Miguel gusta Ángel Casillas. Verla. Ángel González dice, sí, que se vaya al bando donde no hay marrullerías, al rudo, saludos. Sí, sobre todo. Niños, escucharon a su profe. Hay trabajo en equipo ahí, silueta. Vamos unidos. ¿Verdad? Profe, esos niños se van a reclamar. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué? ¿No le entendiste ahí? No, sí. ¿Cómo ves, Paco? A ver, que le pongan acentos, puntos, comas y traspiés para que el profe no se equivoque. Sí, bueno, por favor. Bueno. King Steve dice, publiquen fotos de los invitados de hoy. Silueta, es una muñequita. No, es de verdad. ¿Es de silueta? Es de verdad. ¿Por qué dice que es una muñequita? No. ¿Quién dijo eso? Soy de verdad, soy de King carne Steve. Y hueso. No, gracias, muchas gracias. Para que vean, y no viene para que vean cómo está silueta, ahora que sí ha venido a todo lo que da, no, hombre. Bueno, vamos a la última pausa comercial porque el tiempo corre, Paco Espinosa. Así es, por supuesto, mi querido Eddie. Ahora sí que dale vuelo porque esto todavía continúa. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. Para Noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Fraile de la Muerte para invitarlos a que escuchen una vez más aquí en Canal 58, Super Libre. Regresamos, Paco Espinosa, y sigue platicando muy... Precisamente, como le decía yo, con el Master Terror, que es un luchador que ya tiene un buen rato dentro de lo que es la empresa, bueno, independiente, por llamarlo de alguna manera, y pues él mismo se presenta. Hoy, precisamente, tienes un evento. Sí, tenemos un evento ahorita en Independientes también, en la Expo Ganadera. Vamos a trabajar ahí a las 6:30, los esperamos. Emitimos el gol ahorita, pero vamos a enfrentarnos a un viejo rival que viene siendo, era ex coliseíno, el señor, luchaba como el vikingo. Y el señor viene representando el Tequila 1519. Entonces los invitamos para que vean una probadita de lo que van a ver el día 30. Porque el día 30 es una lluvia de estrellas. Yo estoy muy agradecido de nuevo aquí con el hijo de mi profesor, el engendro, que me haya invitado de nuevo a trabajar con ellos. y los invitamos cordialmente a que nos vayan a ver, tanto como ahora como el día 30, y primeramente vamos a conquistar Guadalajara y después la República, así que primero va a ser la base, va a ser aquí con la empresa del solitario y aquí con el jefe, el Engendro Junior, vamos a conquistar aquí y después la República y después el extranjero y el mundo. Ay, me di muy maníaco, pero es la verdad. Oye, precisamente una experiencia, como ya lo decía, el solitario, son luchadores que tienen... El hijo del solitario. Que tienen ahora sí que esa capacidad de poderse presentar en un evento, porque la historia a lo mejor no la puede conocer la gente, pero sí la capacidad la pueden ver ese 30. No, sí, mira, aquí ha estado pasando esto, ¿no? Como fue el evento anterior, de que han visto luchadores como el Fuego Negro, próximamente el Irlandés, gente que ha estado... estuvo independiente en la empresa, AAA, independiente, y se está rescatando lo mejor de lo que hay en Jalisco, ¿sí? Para la gente, demostrarles, pues, por qué la empresa se va a ir haciendo poco a poco fuerte y llamando la atención hacia la gente. ¿Sí? Rápidamente, ¿el cartel lo traes ahorita? Sí, en la lucha estrella traemos a Octagón, Aníbal Junior y el desconocido de la familia, Pepe Aguayo, para Fuerza Guerrera, Ángel Blanco Junior y Engendro Junior, ¿sí? Uh-huh. En la semifinal trae ese campeón. Mano a mano. Sí, mano a mano, el campeón solitario junior, y el retador es 100 caras, ¿sí? Y en la tercera, en la lucha especial, traemos a los exóticos, que viene siendo Trasvesti, Antoine y la Dalia Negra, uh-huh. ¿Sí? Para... es Gran Kenut, Indio Cherokee y Príncipe Azteca. Así es. Sí, estos compañeros que también hacen su presentación aquí, pues ya es gente que uno sabe que... Experimentada. Experimentada, sí. Tiene su experiencia y mucha luna recorrida, sí. A lo mejor no se desaparecieron un tiempo de las empresas de aquí, pero están visibles, sí. Sí, hay gente que sí los ubica precisamente por andarlos yendo a ver a luchar en algunos otros lugares, pero vaya que sí tienen la experiencia para presentarse. Sí, así es. Igualmente en la segunda llevamos al Apocalipsis, uh-huh, y al Demoledor. Para aquí está Master Terror y Arlequín, que él pertenece a la Arena Jalisco, pero le estamos dando una opción, ¿no? Él también estuvo mucho tiempo en México, uh-huh, tocando puertas y lo conocemos desde allá. Y también le damos la oportunidad, pues, de que trabaje junto con nosotros. Y en la primera traemos a Platinito y Halcón Rojo para Maverick y Voltron. Son otros dos chavos que van a debutar también con nosotros. Ahí está. Bien, pues, qué bueno, ¿no, Paco Espinosa? Muy bien. Por supuesto. Qué bueno que, programa tan interesante, que vinieron de nuevo aquí a Super Libre y ya saben que es su casa. Ah, gracias. Gracias, muy amables. Y un saludo a la gente y agradecerles a ustedes por el espacio y la invitación, ¿sí? Y bueno, pues un experimentado Master Terror que precisamente invita a la gente que vaya ese día 30. Claro que sí, los esperamos el día 30 en la Arena Jalisco a las 8:30 para que lleguen y vean la lluvia de estrellas que se van a presentar. Y de antemano lo voy a aclarar una cosa, señor Demoledor y yo tenemos una vieja rivalidad, uh-huh, y creo que esta vez nos van a dar la oportunidad para volver a prender esa llama y vamos a ver de qué cuero sale más correa, a ver si su cabellera cae de no cuenta mis pies. O a lo mejor puede que caiga mi máscara, pero no creo, es un jalisquillo cualquiera. Y los chilangos somos lo mejor de lo mejor. ¡Ah, el chilango! ¡Ah, claro! ¡Soy del barrio de Tepito! Por eso te decía, ¿cuál quieres, el número del Recursor Norte o de Santa Marta? Arriba el distrito porque es lo mejor de lo mejor. Los saludos a todos. Gracias. A la jefa se le hicieron los ojos cuadrados. ¿Por qué? Porque dijeron el DF y se le... Sí, mira, mira. Hay mucho cariño. Ah, bueno, mucho cariño. A nuestro invitado. Sí, pues haciéndole la invitación otra vez, que se presenten ahí el 30, sin falta, a las 8:30 de la noche, un gran cartel de lucha, ahí lo esperamos, sin falta. Ahí estaremos presentes. Y Trasvesti. Otro beso quiere. Agarra el micrófono bien, porque mira, no se escucha. Agárralo bien. Ya quiere todo, en casa. Es que Botamán lo asustaste, ya lo traes nervioso. Agarra el micrófono. No, lo que pasa es que mira, cada rito se retira más para allá, más para allá. Pero me hace con la seña. A ratito nos vemos. No, bueno, mira, yo les doy las gracias a todos por este espacio que nos brindan. Sí. en especial también mucho al Hijo del Solitario por invitarme a su empresa, ¿sí? Y para invitarlos que este viernes 30 a las 8:30 en la Arena Jalisco se va a ir la gente contentísima, porque es un megaprograma que realmente van a salir todos bien, felices. Garantía. Con garantía, gran sabor de boca. Garantía al 100%. ¿Y por qué te saboreas? No, yo lo digo por ti. Ahí está ya la falsedad de las cosas. Y pues ya llevaré mi decán sorpresa, ¿verdad, Botamán? Nada más agregar una cosa más para que vean lo que es la escuela en Guadalajara, Jalisco, y la escuela que viene del distrito también. Aquí los caballeros aquí presentes, tanto el alumno del engendro como su papá, también como el señor Trasvesti, que pertenecieron a la empresa. Son la mejor escuela que hay, es en Guadalajara. Yo mis respetos para Guadalajara en ese sentido. Pero de todos modos, los chilangos somos los mejores. Pero vamos a mostrar que la gente vea lo que en verdad es la lucha libre que hacen los independientes. Sí, los invitamos cordialmente y muchas gracias. Igual al solitario y aquí al engendro. Solitario. Yo creo que le decimos solitario porque ya es el aprecio que se le tiene al caballero y se lo ha ganado a pulso. Yo creo que el hijo ya ha quedado a un lado, su nombre de hijo, pero el nombre sigue vigente, ¿no? Igual como aquí al compañero, que es hijo de mi profesor, le hicimos engendro, le quitamos el junior, ¿no? Porque son leyendas que siguen viviendo y tienen que seguir viviendo, ¿no? La lucha libre de México, ¿no? Ok, bueno, Silueta, a ver. Permíteme, porque hay una... Mira, no, es que hablando de eso es que nos llegó un mensaje, dice... Está nervioso. Llámenle hijo del solitario, no el solitario, o sea, fue un mensaje de un aficionado que nos llegó, por eso hacía la mención. Bueno, el señor Moisés Tachiquín se comunicó a Super Libre y te manda a saludar, Silueta, y también dice que cuando te presentas aquí en la Arena Coliseo, pero en domingo, que porque en domingo no te has presentado. Gracias, Moisés. Pues ojalá que sí nos traigan mujeres en domingo. Ya tiene pues un buen rato. Tengo creo que más de un año que fue la última vez que nos presentamos en domingo. Entonces, pues esperar que programadores den el visto bueno para estar un domingo presentes en la Arena Coliseo. Y obviamente lo diremos en Super Libre, ¿no? Así es. Y bueno, también el señor Taichiquín dice que si ya hay fecha para la lucha de máscaras entre Atlantis y Último Guerrero en la Arena México, que si podría ser el aniversario. Bueno, pues yo de mi parte le puedo decir que no hay fecha y que a mí aquí me brinca un poquito esto de que se estén peleando unos contratos que a final de cuentas creo yo que ya se dio, que fue el año pasado, donde se firma un contrato de máscara contra máscara Atlantis, Último Guerrero, y después entra Sombra y Volador, y creo que a final de cuentas ese contrato, pues ya se... Sí, porque a final de cuentas se hizo la lucha de máscaras, que el Guerrero y Atlantis hayan salido avantes de este compromiso y se hayan quedado Volador y Sombra, pues para mí es un contrato que ya se cumplió, que ya se hizo así, pero bueno, Último Guerrero está exigiendo que ese contrato se haga vigente. Pues ahí a mí me brinca eso, ¿no? Creo que deberían de hacer otro contrato o firmar nuevamente para que se llegue a dar. Y bueno, se habla que podría ser el aniversario número 81, que es en septiembre. Y en el caso de las mujeres de que pinta para un duelo de cabelleras, Princesa Suhei contra Princesa Blanca, pues creo que en lugar de lo que es el aniversario del Consejo Mundial, podría ser Infierno en el Ring, que viene muy pronto, ¿no? También este torneo. Así es. ¿No? Bueno, a ver qué pasa. Antonio Cetina dice, preciosa silueta, belleza, tapatía, y pues un saludo hasta Mérida, Yucatán, que hoy no pudo escucharnos por cuestiones de trabajo y nos manda saludos a todos. Saludos, gracias. Antonio. Bomba, ¿verdad, compañeros? Bomba, ahora así es. Ahora sí, silueta. Gracias por venir a Super Libre. No, gracias a ustedes por la invitación siempre. Es un honor siempre estar aquí con ustedes. Menos con él. No, es que Botamán tiene apenas 15 minutos que llegó aquí a cabina, se pierde toda la conversación. Pero, ¿con quién hablas cuando vas a venir? Habla con Botamán, hablas con otra gente. No, muchas gracias siempre a todas las personas que se comunicaron y que nos dieron su punto de vista para hacerme ruda o no. Pues ahora sí que estar viendo qué más sigue, qué pasa este próximo viernes, si Dios quiere. Y pues un abrazo a las mamás que nos están escuchando todavía, chiquiénlas, apapáchenlas, consiéntanlas, que hay que aprovechar las que están. Así es. ¿Ya las mamacitas, Paquito? No, también, bueno, ¿verdad? Esa sigue la. Sí, pero ya suelta el transvesti, pues. No, no, esa ya de nuestro compañero Javier Saiza. Ahí están las pruebas. Fehacientes. Sí, no, la gente ya, se va a dar que no la vio ayer y ahorita ahí está felicitándola. Ah, Paquito, mejor vamos. Eso no estaba aquí, estaban ahí afuera. Sí, estaban. Nos vamos, Paco Espinosa. Pues nos vamos a echarle precisamente algo al hígado y digo, restaurar el estómago, que es importante, para venir a darle la información y sobre todo los pormenores de lo que pasa en Arena Coliseo de Medrano 67, ya sabe, a partir de las 6 de la tarde, completamente en vivo. Profesor. Pues un saludo para todos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a los invitados, a Silueta por estar aquí este día. Un saludo para todos y hay que seguir festejando al Día de las Madres, porque en la semana es un festejo inigualable, es el Día del Maestro. ¡Ay, profe! ¡Y les bueno, pagan! Si nadie me felicita, pues ya me traemos su regalo. Un saludo para todos los profesores, ver, de verdad. Teacher, ya traemos su regalo. Ahí está. No, yo respeto lo ajeno. ¡Ay, profe! Un saludo para todos, de verdad, de la semana. ¡Ay, profe! ¡No sabe leer! Los niños y los borrachos me han platicado que dicen la verdad. Nos platican, ¿verdad? Sí, nosotros no tenemos nada de pruebas, pero nada más nos han dicho. Jefa, nos vamos. Bueno, agradecerle a toda la gente que se estuvo comunicando con nosotros. Gracias a nuestros invitados el día de hoy. Y pues estaremos al pendiente de esta función. Gracias, Silueta, que como siempre es un gusto tenerte aquí en cabina. Y pues si Dios quiere, nos escuchamos a partir de las 6 de la tarde con todo lo que acontece en vivo desde la Arena Coliseo de Guadalajara con la narración del Domingo Familiar. También un saludo a Kumo, que estuvo al principio de la transmisión aquí. Canal y gracias a Eddie el Guapo, Eddie el Rubio. Nada más Eddie, porque Eddie, canciones te pone ya. Y sí. Ella le está haciendo. Gracias a todos trabajos. De nuevo y nos escuchamos en 2 horas. Hasta pronto. Le contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.